Porque existe, por ejemplo, en la literatura, el gran escritor de ciencia ficción del siglo XIX, H.G. Wells, y su novela La Máquina del Tiempo, ¿no es cierto? Hay personajes que han aparecido por internet y que muchos dicen que son viajeros del tiempo y han dado pruebas y todo lo demás. Mencionemos nombres, ¿no es cierto? John Titor, Rudolf Fiennes, el denominado vampiro del tiempo, Andrew Carson, el accionista del tiempo, incidentes como el experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, ¿no? De repente leyendas urbanas que circulan por el ciberespacio. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Esta noche tenemos aquí en cabina a un físico, a un científico que nos va a explicar la posibilidad de que se pueda viajar en el tiempo. Si es esto una quimera, es esto una fantasía, hay alguna posibilidad de que esto se pueda dar, y vamos a analizar, cómo no, aquellos casos que se suponen son viajeros del tiempo, algunos muy bien documentados. Todo eso vamos a pasar lista y revista para a ver qué hay de verdad en toda esta temática de los denominados temponautas, crononautas. Inclusive en el tema del fenómeno extraterrestre, hay una hipótesis que habla de que ellos no vienen de otros planetas, sino estos seres vendrían del futuro. O sea, son seres extraterrestres que vienen del futuro y que han venido al pasado con alguna finalidad. Son los denominados temponautas, viajeros del tiempo. Ustedes recordarán, ahí en Hollywood ha tratado muchísimo este tema. Uno de ellos, por ejemplo, en la película Terminator, ¿no es cierto?, en que era un viajero del tiempo, un hombre que venía del futuro al pasado con el fin de evitar una guerra. Y así por el estilo. La literatura de ciencia ficción, las películas de Hollywood, tienen como temática intensa este tema, este tópico, ¿no es cierto? Pero vamos a explorar esta noche qué posibilidades hay, cuál es la realidad, cuál es la fantasía. Vamos a entrar en hincapié acerca de ciertos casos. Ustedes recordarán, por ejemplo, que durante los 5 años que estemos aquí en Radio Capital, Viaje a Otra Dimensión, y ya saben, el 18 de octubre cumple 5 años en el aire, ¿no?, junto con nuestra querida Radio Capital, ¿no es cierto? Y hemos tratado algunos casos acerca de viajes en el tiempo o de viajes a otras dimensiones. Recordemos el ya célebre caso de nuestro querido colega Quique Narro, ¿no es cierto?, de la Alfombra Roja, que tuvo una experiencia alucinante en Marcahuasi. O el caso de esta familia que desapareció de repente en la cuadra 9 de la avenida Canevaro en Lince, y luego reapareció en otro sitio. Cada cierto tiempo nosotros recibimos llamadas de oyentes que comentan estas experiencias que de alguna manera desafían el concepto de realidad que todos tenemos. Así que esta noche, queridos amigos, vamos a hablar acerca de los viajes en el tiempo. Por eso que el título de esta noche, Viajes en el Tiempo, ¿existen los crononautas? En este momento abrimos nuestro fono capital para que ustedes, amigos, nos llamen a 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que se comuniquen con nosotros y nos comenten aquella experiencia que tenga que ver con lo paranormal, con el fenómeno ovni, con lo que nosotros denominamos los monstruos ancestrales del Perú, con las casas encantadas. Llámenos 222-0575, 222-0580, 222-0711, y a tus amigos de provincias al 0800-24-802, 0800-24-802, nuestra línea gratuita para ustedes, queridos amigos. Seguimos siendo las 8:13 de la noche, la prellamada. Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Flores, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Flores? Tú estuviste aquí acompañándonos en cabina cuando tratamos el tema de Nikola Tesla. Bueno, no físicamente, pero tengo entendido que llamé esa noche. Ah, esa noche llamaste, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué novedades? Bueno, sí, justamente en la mañana, no soy de los tempraneros, asiduos oyentes que levantan temprano y ven un poco el tema de del internet, básicamente. Ya. Y bueno, apareció en la página de Perú Misterio justamente el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y justamente me llamó la atención el tema del cronovisor, o el cronovisor. El cronovisor, claro que sí. Uh-huh. Claro, una historia, la verdad, bastante interesante, la cual indagué prácticamente todo el día. Sí. De todo lo que acaeció, ¿no? Con este tema, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Inclusive, en resumidas cuentas, bueno, usted lo debe saber más que yo. Sí. En el 72, pues, se construyó, en todo caso, una especie de máquina, uh-huh, que permitía fotografiar el pasado. Uh-huh. Efectivamente, sí, ¿no? Y justamente fue un sacerdote quien construyó esto, Y bueno, lo que me llamó la atención es lo que un poco como que choca por primera vez, porque la verdad que desconocía este tema, era justamente dos fotografías que dieron la vuelta al mundo en esa época y que hasta ahora se mantienen. La primera es la crucifixión de Jesús, porque bueno, obviamente esta máquina hizo de que se registrara toda la vida de Jesús. Claro. Inclusive el sacerdote indica de que también fotografió un discurso de Mussolini con el sonido también. Este también hizo de que una nota musical de una, bueno, de épocas pasadas estaba totalmente incompleta. Sí, sí, sí. Pues bueno, fue a esa época, a esa época, fotografió la la nota que faltaba. Sí, sí, sí. Y como sí. Este sacerdote también era músico, sí, la llegó a tocar y eso está guardado en un archivo clasificado. Sí, mi querido Floren, sí, justamente vamos a hacer comentario acerca del cronovisor, porque dentro de la temática de en el tiempo, este tema del cronovisor justamente no lo había tocado porque me parece que tiene, es muy interesante explorar y que no sería un mito aparentemente, pero esto lo hacemos después de la pausa. Gracias, querido amigo, ya regresamos con los viajes en el tiempo. Existen los crononautas. Hola, soy Adri Choi. Tiene tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Sí, mi querido Floren, hablando acerca de esto, del tema de los viajes en el tiempo, lo que has citado ahora es un tema muy interesante. Se lo digo en dos líneas, ¿no? El cronovisor. El cronovisor fue el nombre dado a un artefacto que se decía era capaz de ver y tomar fotografías de eventos pasados y futuros. Su existencia fue legada por el padre François Brunet, que nació en 1931, autor de varios libros sobre fenómenos paranormales y la religión. En su libro del padre François Brunet, Nuevo Misterio del Vaticano, afirmó que el aparato había sido construido por el sacerdote y científico italiano Marcello Pellegrino Ernetti, ¿no? Lo que pasó fue que el padre Ernetti a su vez dio una entrevista a una revista francesa y acerca de la existencia del cronovisor, y él comentó que era un aparato que ya estaba siendo experimentado desde hace muchos años, inclusive por la crema innata de los científicos italianos, entre ellos Enrico Fermi, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, y se especuló mucho el tema, pero que parecía que por algunas órdenes de no se sabe quién, se había ordenado de que ese aparato no saliera a la luz del día. Luego circuló posteriormente una fotografía en la cual se decía que el cronovisor del padre Ernetti había fotografiado nada más y nada menos que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y esa foto dio la vuelta al mundo, lo que tú lo has dicho, mi querido Floren, pero el mismo padre Ernetti, que durante todo la época que él vivió, sostuvo que el aparato era totalmente real, dijo que eso no era, era un montaje, le habían tomado una foto a un crucifijo en no sé qué iglesia italiana, y que eso lo habían hecho pasar como una especie de desinformación, ¿no es cierto? O sea, cuando ocurre un tipo, cuando se libera información de tipo, siempre se lanza desinformación, contrainformación, para que la gente cree en eso, y al final cuando descubra que eso es falso, al final no se sabe, ya se mezcla una chanfainita y uno no sabe qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Pero el padre Ernesto tuvo, digamos, la honradez de decir, no, esa foto que está circulando no es así tomada por el cronovisor. Alguien lanzó esa foto, dice que es del cronovisor, pero en realidad fue una foto tomada a un crucifijo, digamos, donde estaba Jesucristo en la pasión en una iglesia italiana, ¿no? Entonces, es un tema que quedó, nunca se desmintió, ¿ah? Nunca se dijo que era fraude, nunca se desmintió, sino quedó sepultado por el tiempo. Estamos hablando de la década del 60, más o menos, ¿no? Y es un tema muy interesante. Además, el principio científico a través del cual se basa el cronovisor no deja de tener cierta lógica, pero eso lo vamos a explicar después, porque la noche todavía es joven. Vamos a recibir otra llamada. Aló, muy buenas noches. Le saluda Giovanna de Magdalena. Hola, Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, mire, el tema que tengo que comentar no es nada con el tema que ustedes están tratando. Adelante, ahorita. No hay problema. Bien, sí. Yo el día martes he sido operada de urgencia. Ah, caramba, ya. De la vesícula. Ya. Pero ¿qué pasó? Días antes yo he tenido experiencias paranormales. ¿Cómo así? He tenido sueños espirituales, ¿no? Se me aparecían, o sea, en el sueño espíritus, en fin, que me daba, ¿no? Pero el arte fuerte de todo esto viene el día jueves. el día jueves de la semana pasada. ¿Ya? Fue que yo estaba yendo a mi tienda, al momento de cerrar mi puerta falsa que da para una quinta, ¿ya? Siento como un sonido como que algo se estuviera arrastrando. ¿Arrastrando? Cuando, exacto. Cuando, pero un arrastro, o sea, un sonido medio raro, que no era esta dimensión. Cuando ¿ya? he volteado a ver, sí. Vi una cosa amorfa, negra, renegrida, ¿qué? Cuando me vio, o sea, se arrimó para la casa del vecino. Pero una cosa chata era. Una masa. Una masa, exacto. Negra. Que se arrastraba. Exacto. Bien, entonces ahí simplemente lo que he hecho ha sido invocar a la sangre preciosísima del Señor Jesucristo. Claro. He comenzado a cubrirme, a cubrir mi casa, a cubrir la quinta, a cubrir a los vecinos. Cubrir, o sea, a través de tus oraciones, digamos. Exacto. Ya, okay. Bien. Eso, entonces, también de esa manera también invoqué a la sangre preciosísima del Señor Jesucristo para atar a ese espíritu de muerte que se me había presentado. ¿Ya? Conforme iba avanzando, he comenzado a ver almas. ¿Avanzado en dónde? ¿En el día o en...? No, en la noche era. En la noche. O sea, cuando he comenzado a salir en mi quinta, he comenzado a ver almas. ¿Ah, sí? En mi quinta. ¿Cómo que la veías? ¿De qué se veía? O sea, por decir, yo estaba avanzando con el rabito del ojo, he visto una mujer al fondo de mi quinta, bien parada, pero con una vestimenta antigua, con cabello negro, largo, que me observaba simplemente. Yo seguía orando. Okay. Bueno, regresé todo y hace todo eso, le comenté a mis padres lo que había pasado, y papá, le digo que tenga cuidado, de repente alguien por aquí va a morir, le digo, pues no. El día domingo me voy a comer una parrilla con mi familia, el día lunes me viene a mí la crisis, me lleva de emergencia al hospital. Y me indican que mi vesícula estaba a punto de reventar, que me tienen que operar urgente. Y le indicaron a mi padre que era esto de vida o muerte. O sea, lo que yo vi era para mí. Y lo que quiero preguntarte es, ¿tú eres de las personas que tienen ojos de ver? ¿O es que esta serie de eventos recién se desataron días antes de que te hiciera esto? He tenido experiencias paranormales anteriormente. Ya. He tenido, pero hace mucho tiempo que no las he visto. Y de repente empezaron a suscitarse una detrás de otra, de sueños a través de esta... Exacto, o sea, comenzó con visitas de ovnis, ¿no? Pero mis sueños, ¿sabes? En sueños, ¿sabes? Mis sueños. Ah, okay. De ahí que yo entraba a mi casa y me respondían almas, ¿no? ¿Cómo se respondían almas? ¿Cómo era eso? O sea, pero sí he soñado que yo entraba con mi pareja, que no la tengo, ¿ven? O sea, no tengo ahorita enamorada, no tengo a nadie, pero he visto una persona que me acompañaba y le decía, un momentito, voy a ver si mi madre está, le dije, pues no, para poder entrar. Ya. Cuando he preguntado, madre, ¿está? Sí, me dijeron, pasa, y cuando he entrado no había nadie. ¿Esto en tus sueños? Y me he visto ahí una echada, o sea, y he visto ánimas que me arrojaban cosas. ¿Esto en sueños? En mis sueños. Luego ya después viene el día jueves que vi, esto sí lo vi, o sea, despierta, ¿no? Sí, al momento que estaba ahí saliendo. Ahora, me comenzaba a aparecer esto. ¿Tú qué piensas? Ya el día, el día domingo, que fue lo de la parrillada que estaba viendo, soñé también de que me iba al hospital con mi madre y me decían, te quedas. Ajá. Te quedas, no sales, te quedas. Un sueño premonitorio. Sí, y el lunes ya me vino el tema esto. Pues no, yo recién estoy operada. Pero de todas maneras quería compartir este caso. Giovanna, dime una cosa. Y a partir que tú estás en franca recuperación, después de la operación y todo eso, ¿sigues teniendo esas visiones o ya no? No, ya no. O sea, no he vuelto a ver esa cosa negra, ¿no? No he vuelto a ver eso. ¿Tú qué piensas? ¿Algo dijiste, una frase de que era como un mensajero de la muerte, algo así dijiste? O sea, era porque algo negro que se te presenta es muerte. Eso es muerte. Es distinto como lo que vi. O sea, al fondo yo vi una persona para una vestimenta antigua, claro, es un ánima. Es un ánima. Esa cosa negra es muerte. Bueno, en parapsicología también se habla acerca de los, ¿cómo le llaman estos espíritus rastreros? Parásitos, algo por el estilo. Larvas le llaman, ¿no? Parapsicología, que son espíritus ya que a través de los años se han degradado, ¿no? Y alguna vez fueron humanos y al final se convierten estas sombras amorfas, ¿no? Que inclusive se ven en la película esta Ghost, ¿no? No recordará la película Ghost, ¿no? Con el ya fallecido actor, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, en fin, y ahí se veía este tipo de sombras. Qué interesante lo que tú comentas, Giovanna. Ok, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por compartir con nuestros oyentes, con los viajeros dimensionales. Otra llamada, ¿no? Buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién? Con gusto. ¿Con Carlos? Hola, Carlos, ¿de dónde me llamas? Chau, buenas noches. Por fin entró mi llamada. Okay. Primeramente quería felicitarle por el programa, que yo le escucho ya más o menos ya un año. Ah, muy bien. Siempre he intentado llamarle. Es muy interesante realmente, ¿no? Okay. gracias. Estos programas, el enfoque que usted le da de una manera muy realista, objetiva. Uh-huh. Bueno, estoy emocionado, estoy nervioso. No te preocupes, Carlos, es una conversación entre patas, nadie nos escucha. Claro. Cuéntanos, entonces, Carlos, ¿qué tal? Quería contarle una experiencia, sí. Personal, es una experiencia que pasó a mis hermanas. ¿Ya? Ya hace muchos años, hace 20 años, ¿no? ¿Qué le pasó a tus hermanas? Ellos viajaron a Canta. Canta, ¿ya? Y ellos viajaron más o menos en mes de septiembre. ¿Ya? Y se fueron de paseo. Uh-huh. Venían de noche, ¿no? Se regresaron porque ya era de noche, se regresaron. Alima. Dejaron 5 personas. ¿Ya? Mis dos hermanas, una la mayor y la otra que tenía más o menos 15 años. ¿Ya? Y un amigo el que manejaba y otra la mamá de una compañera de estudios. ¿Ya? Y otra persona más, ¿no? En total eran 5. 5 personas tenían, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos venían, dice que se venían de Canta ya porque ya era noche. Uh-huh. Y se venían más o menos de las 8 de la noche ya. 8. Como hace 20 años, ¿no? La carretera estaba no como ahora, que es pista, ¿no? Claro. Sí, y demoraba más llegar a Canta. Claro, claro. Demoraba un montón, ¿no? Unas 7 horas, 8 horas demoraba. ¿Y ahora pues 2 horas nomás? No, bueno. 3 horas. 3 horas y media más o menos, César. Sí, sí. Y bueno, dice que ellos, lo que mis hermanas se sentaron adelante. ¿Ah? Y se estacionaron, pues, más o menos, viniendo en el camino, ¿no? ¿Ah? Y se bajaron de carro a ver las luciérnagas, ¿no? Porque en el campo, ¿no? En la noche, oscuridad. Como pararon en medio del campo, digamos. Claro, en la carretera, como para el río, ¿no? Ya. Y después lo subieron al carro y, ¿ah? se empezaron a avanzar, ¿no? ¿Ah? Más o menos al ratito nomás que habían avanzado. Sí. Vieron una araña gigante, así como una araña así, tamaño de un carro. ¿Una araña gigante? Sí, una araña así, pero inmensa, era así como era como un carro. ¿Ya? Que ha subido como del río hacia el cerro. Pero el chofer ha frenado en seco. ¿Ya? Y ya esperó que la araña pase. Era una tarántula, ¿no? Así como una tarántula inmensa. ¿Pero del tamaño de un Volkswagen? Sí, inmensa era, una araña negra era. ¿Ya? Y la tarántula pasaba prácticamente a bordar toda la cartera. ¿Ya? Y ya pasaba hacia el cerro. Y ellos, creo que la araña pasa despacio. ¿Ya? Y han seguido, y siguieron, pues, ¿no? ¿Ya? Pero ellos, siguieron, pues, atónitos, sorprendidos. Sorprendidos, ¿no? Que eso, pues, no exigían nada, ¿no? Pero dijeron, pero más allá, cuando llegaron acá a Lima, sí. Dijeron, pero ¿han visto lo que hemos visto? Se preguntaban, pero no existe. ¿Existe una araña de ese tamaño? No existe. No existe, pues, ¿no? Entonces, no existe. Eso los impresionó bastante, pero ni para decir que han visto, ¿no? Han visto las 3 personas que estaban adelante. Ya. ¿Y estas personas son ubicables ahora, digamos, para conversar con ellas de repente? Bueno, ahorita mis hermanas no están, ¿no? Pero sí, ellas siempre me cuentan, ¿no? Ya. ¿Y no están, que están en otro país? ¿Están viajando? No, están acá, ¿no? Ellos viven en otra parte. Ah, okay. Sí. ¿Pero ellas recuerdan ese incidente? Sí, ellas recuerdan. ¿En qué año habrá sido eso? Eso habrá sido el año, hace 20 años. Hace 20 años, estamos 2003, 90, más o menos en la estación. 90. ¿No? Sí. Alucinante. ¿Y en qué parte más o menos recordarán el lugar más o menos en donde pararon ellos? No recuerdo. O sea, más dice que viniendo de Canta de Lima hay puentes, ¿no? Hay varios puentes. Hay puentes, ¿no? Claro. Y casi finalizando los puentes por ahí, ellos se estacionaron porque veían luciérnagas y querían ver como todo el estaba despejado el cielo, todo estaba despejando. Bajaron del carro a ver la luciérnaga, y instante que se han subido, al rato nomás, siguieron su camino, ¿no? Como comer a trocha, entonces el carro iba despacio, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí vieron que una araña gigante se le cruzó, pues, ¿no? ¿Y dónde venía? ¿Salía del río dónde? Hacia el cerro. Ya. Porque la carretera pasa por el lado siempre del cerro, pegado hacia el cerro pasa, ¿no? Porque ya llegando a Lima está Punchauca. No, ya... eso está de Canta. De Canta 10 minutos nomás. Ah, ¿no? Salía de Canta. Minutos. Ah, saliendo de Canta. No, ni siquiera en San Ezequiel. Ok, perfecto. Ya tenemos, mira, te pido un gran favor. Tenemos el teléfono, Freddy, de Carlos, porque gustaría después ahondar este tema, que es tan interesante. Pero no tuvimos una llamada la semana pasada de esa característica. Después vamos a hablar después de la pausa. Y ya regresamos con mucho más de nuestro programa. Yo me quedé mirando, observando a alguien que nos está viendo. Claro, alguien está observándolos ahí. ¿Están muy lejos de ustedes? ¿Están muy lejos de ustedes? 20 metros, más o menos. Relativamente cerca. 30 metros. Ya. ¿Cómo se llama? Y en eso estaba inmóvil. Ya. En la sombra. Y que yo me quedo mirando, ellos todavía no le decían nada, porque nadie se había dado cuenta más que yo. ¿Ya? Eso me asustó, dije, pucha, me van a llevar. Entonces, luego se mueve como que lentamente, y ahí sí que inmóvil otra vez, y como que se va escondiendo. Yo me acerco por detrás de la gruta para darle el encuentro por el otro lado, o camino, yo voy. ¿Solo o con tus patas? Solo. ¿Y no le dices a tus patas, oye, mira? Sí. Oye, mira, ven ese pata que está, no hay nadie, me dice. Oye, pero mira. Y ya se había escondido. Ya. Entonces, voy por detrás de la gruta, a ver, y no había nada, doctor, nada. Ya. Dije, porque si va a salir, tiene que salir por donde yo estoy yendo. Lógico. Si hay alguien, tiene que salir por donde yo estoy yendo. Claro. Y no había nadie. No había nadie. Pero yo lo he visto. Es oscuro, una zona. Ahora, la zona donde estaba él, ¿estaba una zona oscura o iluminada? Es medio En penumbra. Yo la verdad que me he quedado pensando en eso, y más la llamada a la señora ahorita. Bueno, pues entonces están pasando estas cosas, puede ser. Ahora, ¿tú escuchaste el programa de día de ayer? No. Porque justo, David, ayer tratamos ese tema. Bueno, el tema de los hombres sombra, ¿no? Que es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero ayer tratamos el tema del hombre del sombrero. Es un tipo de hombre sombra que se ve en los dormitorios, en las camas, cuando uno está durmiendo, y que aparece una sombra, así como tú, igual que lo que tú has visto, pero con un sombrero, ¿no? Entonces hay mucha gente, ayer nos llamaron, yo pensé que un tema un poco, pues, raro, ¿no? Pero sin embargo, ayer toda la noche en los tres teléfonos estuvo ocupado, ¿no? Entonces mucha gente lo ha visto, ¿no? Sí. Yo la verdad, yo llamé porque ya la señora, pues ya, entonces ya me animé a llamar por lo, ya pues hay otro caso. Claro, no hay otro caso, hay miles de sonidos, miles de sí, casos. Entonces es que me llamó la atención porque dije, que jajaja, oye, que te acuerdas, que esto, oye, fuiste a tal sitio. Y en eso veo, y que hay allá, miren. No hay nadie, pero yo me quedé observando, ellos seguían, como que me ignoraron, y yo seguía viendo, ya se me paró la risa, yo seguía viendo, y era, ahí se movió, pero lentamente, pero no tenía rostro, o sea, no estaba vestido, era una sombra. Era una sombra, era una silueta, figura humana. Pero oscura, humana. en que la luz inclusive no entra en esa sombra. Sí, pues, exacto, porque había la luz del que refleja el poste. No. Ahora lo curioso, pero a él no lo iluminaba. No le iluminaba, así es. Ahora, lo curioso de este fenómeno de los hombres sombra o de los hombres del sombrero es de que siempre ocurre que te están mirando. Tú sí, y generalmente... Están observándome, no sé si a mí, pero a nosotros, o sea, estaban mirándonos a nosotros, inmóvil. Sí. Ahora, ha habido casos, y el día de ayer hablaron inclusive algunos oyentes, de que estas sombras les hablan. Les conversan, ¿no? Pero la mayor parte es que uno generalmente pasa en los dormitorios, que uno agarra, de repente se despierta. ¿No se sabe por qué? A veces son las 3 de la mañana, por ejemplo, y ve esa sombra parada al pie de la cama, mirándoles. Y generalmente, cuando ha visto, a veces con ojos rojos, ¿no? Entonces es un fenómeno muy, muy extraño. En fin, bueno, David, bueno, gracias a esto por llamarnos, y bueno, ojalá porque nos vuelvas a tener una experiencia de tipo. Pero ya saben, a la gente que no está en el curso de Guardia Characa con José Peña, cuidadito pues con estos hombres sombra. Otra llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas, señor Antecho, le llamo, soy Uber del Agustino. ¿Cómo te llamas? Uber del Agustino. Uber. Cuéntanos, Uber. Mira, quisiera contarle una historia que es como una anécdota o un favor. Cuando termine, quisiera que me diga qué puedo hacer. Mira, yo en 28 de julio, en esta patria, me he ido al pueblo de mi mamá. Ya, ¿cómo se llama? En Yauyos, Carania. Carania. Ajá, ya ves. Y del pueblo de mi mamá, hemos estado un día así, y el día siguiente, por ejemplo, hay una huaca que se llama Huamanmarca. Ajá. Ya. Hemos ido, y para llegar ahí del pueblo de Carania a Huamanmarca está como 2 horas caminando. Ok, fueron como de paseo. Ajá. Pero hemos sido como 10 personas nomás, o sea, toda familia, yo con mi hija, así. Llegamos por ejemplo, hemos caminado, harto hemos caminado. Ya. Llegamos a Huamanmarca, hemos visto así, de los incas, casitas así. Claro. Y no sé cómo se me ocurre a mí, me di una casita, me saqué una piedra grande, será como una hoja jabón, el tamaño de un jabón y de grosor de una pulgada. Ya. Pareció bonita así, me lo traje, me lo metí en mi mochila y me lo traje. Una piedra del tamaño de una hoja jabón, es grande, ¿eh? Ya, pero me lo metí en mi mochila. Ahora, para volver era el problema. Claro. Pesaba todo. Era como una laja. Ajá. Una ya laja. Me lo traigo. Ya. Y volviendo así en medio camino, ya nos hemos separado todo porque uno caminaba más rápido, otro más lento. Lógico. Yo me quedé con mi hija que tiene 7 años. Ya. Y volvimos. Y una de esas que, para descansar, me recuesto del cerro. ¿Ah? Y como era el camino, era ancho de 1 metro nomás. ¿Ah? Me quedo dormido y sin, no sé cómo mi hija me jalonea, me despierta. Papá, papá, estás en el borde, te vas a caer, me dice. Y cuando veo, mis dos pies estaban colgados. ¿Cómo colgados? O sea, estaba en el borde, mis dos pies. Yo estaba, me había recostado al lado del cerro. Ya. Y cuando mi hija me jalonea, papá, papá, te vas a caer. Y cuando veo, mis dos pies estaban en el borde. ¿Y cómo del cerro te fuiste en el borde? ¿Cómo? Eso es lo que no me entiendo, que me quedé dormido. O sea, me recosté un ratito para descansar. Descansar. Y mi hija me jalonea, papá, papá, te vas a caer, me dice. ¿Y qué me había pasado? ¿Que tú te habías trasladado? No, o sea, estaba, por ejemplo, recostado al lado del cerro. ¿Y? Y me quedé así, sin querer, me quedé dormido, del cansancio. ¿Y? Y mi hija me le dijo, eso es normal, regresamos todo, yo no conté nada de eso. Ya, bueno. Cuando, yo me traje la piedra a toda mi casa, ¿ya? Acá lo tengo, no lo quiero botar. Estás ahí con la piedra. Ajá, y por ejemplo, pasé una semana, me empezó a doler el pie derecho, el talón derecho, poquito. Me voy al hospital, ¿ya? Y me dicen que tengo, ¿cómo se llama? Varices. Ya, ay, normal, me empecé a tratar. Ya. Pasó 20 días, no me pasó. De nuevo regresé al hospital. Ya. Me fui a traumatología, me sacaron una radiografía y no me encuentran nada. Ya. De ahí me voy a reumatología. Me sacaron análisis de sangre y todo. Ajá. Y me dijeron ahora que tengo artritis reumatoide. Pero de nuevo fui a otro lado. Ajá. Me dijeron, no puede ser artritis reumatoide porque a la mañana no te puede doler así de fuerte. Claro. Ahora lo que estoy preguntando, que todos me dicen que tengo que devolver la piedra y hacer un pago. Eso es lo que quisiera consultar a ustedes. No sé qué hacer. Porque más que todo para trabajar, ya mire, desde 28 hasta ahorita, son como 2 meses y medio ya. Bueno, tú has ido a varios médicos. Sí, he ido a dos he ido a consultar, o sea, donde me han encontrado que tengo artritis reumatoide. Ya. Y otro que me ha dicho que no puede ser artritis reumatoide porque de la noche a la mañana no te puede doler, es poco, y aparte que no te puede doler un solo talón, que debe doler los dos, me dice. ¿Y entonces, y este último qué cosa te dice, qué cosa tienes? O sea, esto es lo que todavía no me he hecho revisar todavía de nuevo, es que también estoy como, tengo que trabajar, no he trabajado 2 meses y recién estoy en trabajar. Lógico. Y estoy con pastillas, man. Ya. Estoy tomando 5 pastillas al día, pero no me pasa, o sea, me sigue el dolor. Si dejo de tomar, sí, me duele. Pero cuando estoy tomando, se me hincha el pie y me duele el talón. No me deja estar, o sea, con mi vida casi normal, pero como antes jugaba pelota. Y esto, coincidentemente, ha empezado. ¿Estás cerca tú de un tren ahí? Sí, no, como le digo, en el Agustino Vivo del ferrocarril está cerca. Justo pasa el ferrocarril. Ah, yo pensé que eran los sonidos de esos sonidos que pasan, que se escuchan en la atmósfera. En fin, mira, ahora, todo esto ha pasado justo a la casualidad cuando tú te trajiste esa piedra de esa huaca. Ajá, de una marca. Bueno, lo que pasa es que yo, cuando a mí me cuentan ese tipo de historias, yo siempre digo lo lógico, ¿no? Que uno tiene que ir al especialista, al médico, y en el caso de que esto persista, un especialista, un traumatólogo, etcétera, ¿no? Pero si tú consideras de que esto puede ayudar, hazlo, pues, hazlo, y devuelve la piedra a donde tiene que hacer y es un pago. Ahora, ¿qué es lo que pasa, no? Dentro de las creencias andinas, de la cosmovisión andina, de las creencias, en el terreno de las creencias, existe el tema de que los cerros, las lagunas, los valles tienen vida, tienen alma, tienen espíritu. Son los apus tutelares. Y que cuando hay zonas en las que son muy fuertes de energía, tienes apus, tienen vida, uno para entrar tiene que hacer un pago a la tierra, un pago al apu. Y cuando uno no lo hace, es dentro de esta creencia, ¿no? Uno se enferma de cerro, ¿no? Así se llama, se enferma de cerro. Entonces uno tiene que hacer un pago a la tierra, ¿no? Con hojas de coca, con cañadas, etcétera. Y si es posible, que una persona curiosa que sepa de este tema, ¿no? Si tú crees, consideras de que esto te puede ayudar, pues bueno, adelante, ¿no? Hay casos muy interesantes que luego voy a comentar, porque en este momento tenemos que hacer la pausa. Son las 8:45 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con el tema que nos convoca. El viaje en el tiempo, ¿existen los crononautas? Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Alto Richo y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Saludamos en este momento a todos los viajeros dimensionales de todo el Perú. A los viajeros de Chimbote que nos escuchan a través de 89.1 FM. Buenas noches, Chiclayo, 98.3 FM. Buenas noches, Piura, 104.9 FM. Buenas noches, Sullana, la Perla del Chira, 102.1 FM. Buenas noches, amigos de la Merced, 98.3 FM. Amigos de Iquitos, buenas noches, 105.9 FM. Pucallpa, 102.5 FM. Buenas noches, Cerro Pasco, 92.1 FM. Andahuaylas, Pradera de los Celajes, 102.7 FM. Arequipa, 11:40 AM. Huancayo, 8:30 AM. Lima, Ciudad Capital, 96.7 FM. Un abrazo dimensional para todos ustedes. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Javier de San Pablo. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Ahí estamos. Novedades. Bueno, tengo una historia que te conté ya hace bastante tiempo, no sé ya. Si te acuerdas. A ver, hagamos memoria. Bueno, primero fue lo de la burbuja de luz, ¿te acuerdas? Que venía en la carretera del sur. Sí, con un auto. Adentro, ¿no? Sí. Y después tuve otro caso que de repente tiene que ver con el tema, no sé tú qué opinarás, ¿no? A ver. Esto pasó en la playa de Santa María. En Santa María. Fui a la playa de Santa María, me instalo en la arena, normal, con mi esposa, mi hija, ¿no? En esa época, hace como 20 años estoy hablando, ¿no? 20 años, ok. Entonces yo entro a nadar, ¿no? Uh-huh. Entro a nadar al mar, yo, a mí me gustaba nadar, yo nado muy bien, ¿no? Uh-huh. Y avanzo con unos 40, 50 metros adentro del mar, digamos, sí. ¿No? Nadando. Uh-huh. Y después siento un silencio, pero así un silencio, ¿no? Yo decía, qué raro, yo no estoy tan al fondo. Claro. Porque uno siempre escucha, pues, la bulla de los chicos que juegan en la playa, la gente que se ríe, los gritos. El rumor del océano, de las olas. Así es, ¿no? Bueno, eso sí lo escuchaba, ¿no? Ah, eso sí. Sí, ¿no? Entonces yo decía, qué raro, no escucho la playa, ¿no? Me limpio la cara, porque uno siempre está con el agua que no ve bien, ¿no? Ya, que, ya. ¿No? Me limpio la cara para mirar, ¿no? Uh-huh. Y veo que en la playa no había nadie, ni una sola persona. Ah, ¿sí? No habían casas, no había malecón, todo era cerros. Ya. ¿La corriente no te había arrastrado hacia otra playa? Bueno, no sé, la verdad, pero yo vi todo, la arena limpia, sin gente, cerros, no casas. ¿Ya? Y yo me asusto, o sea, yo entro en pánico, me asusto. ¿Ya? ¿No? Y salgo, comienzo a nadar hacia afuera. ¿Ya? ¿No? Dejo que las olas me lleven, ¿ya? Me revuelvo, porque hay mucha ola, pues, ahí en la playa de Santa María, ¿no? Sí. Y me lleven hasta afuera, ¿no? Cuando eso yo, a mitad de camino entre la zona que yo estaba, ajá, y la llegada, digamos, a la arena, sí, empieza el murmullo, comienzo a sentir los murmullos. ¿Otra vez? Otra vez, ¿no? Entonces cuando yo llego a la orilla, así me limpio la cara, y ya estaba toda la gente. ¡Qué raro! Pero tú viste claramente... Claramente, Javier, doctor, de que donde tú estabas, que era 50 metros adentro de la playa, no había nada, todo estaba desaparecido. Nada, todo estaba... El malecón, las casas, todo era puro cerro. O sea, era en el mismo sitio, entonces. Pero que la curiosidad es que yo salgo, pero salgo a 200 metros de donde yo había entrado. Ya. O sea, yo salgo, inclusive me desorienté porque dije, no encontraba, pues, a mi hija, a mi esposa, ¿no? Entonces decía, ¿dónde estoy, no? Entonces ya estaba medio orientado, ¿no? Ya. Y comienzo a caminar y como a 200 metros del sitio donde yo había entrado a nadar, he salido yo. ¿Y al sitio que saliste sí había casa, había todo eso? ¿O no ya había? Todo normal, ya era todo normal. Porque en toda esa zona hay siempre construcciones. Sí, hay hasta la orilla, está el malecón de edificios, ¿no? Pues yo siempre, no, pues te vuelvo a repetir, no puede ser de que de repente nadando, aparte del movimiento, de digamos, del traslado que te da tu propio movimiento, tus brazos y piernas, haya la posibilidad de que te haya arrastrado la corriente hacia otro sitio y pues veías eso. La verdad que a la hora que yo he salido, ya todo estaba en su sitio, como se dice, ¿no? No sé qué habrá pasado, no sé, pero fue una cosa rara. Yo se la conté también hace tiempo, ¿no? Ya. Cosa media así. Oye, pero rara, Javier, a ti te pasan cosas extrañas allá en el sur, ¿no? Bastante, pero no, o sea, en realidad acá se ven ovni, acá es normal, por ejemplo, ver el fenómeno ovni, ¿no? En San Bartolo. San Bartolo, sobre siempre sobre el lado de Chilca, ¿no? O sea, hacia el sur. Sí. Siempre todo lo que se ve hacia el lado del sur. Sí. Ok. Bueno, gracias, Javier, gracias por comentar tu experiencia, ¿no? Que es muy interesante, ¿eh? Una llamada, aló, buenas noches. Aló, doctor Toy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alex de Polo Libre. Hola, Alex, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades? Oye, doctor, el día de ayer no pude escuchar tu programa, pero me doy cuenta que estoy hablando de los hombres sombra. Yo tengo algo que me pasó hace ya varios años, hace como 15 años, en casa de mis abuelos, ¿no? Estaba escuchando música en la sala del primer piso. ¿Ya? Cuando de pronto el volumen de la radio se baja solo, ¿no? Ya, ok. Se baja solo y luego se vuelve a subir. Uh-huh. Yo imaginé que estaba pues presionando el control remoto, pero no era así, el control remoto estaba en la mesa, al frente mío. Okay. Cuando de pronto me siento en el sofá de donde estaba, y delante mío, como unos 3 o 4 metros delante mío, sí, veo una sombra. Ya. ¿No? Una silueta. ¿Ya humana? Bueno, imagínese usted esa imagen que uno puede de un fantasma, que es como de un hombre con una manta encima. Claro, ahí se veía. Imagínese esa silueta, pero en humo. ¿En humo? En humo, como una sombra, ¿no? Ya, claro. Que pasó, que pasó de un lado de la habitación y se perdió en las cortinas del otro extremo de la habitación, ¿no? Ya. Pasó delante mío. Delante tuyo. ¿Eso es lo que usted llama un hombre sombra? Sí, claro, bueno, es diferentes manifestaciones, ¿no? Esos bultos, esos... más claramente el tema de los hombres se tipifica también por la silueta humana, ¿no? Pero sí, también es considerado eso, hay una clasificación inclusive, ¿no? Y dentro de eso, el tema de hombres del sombrero, que es otro tipo de hombre sombra con sombrero, que es una cosa alucinante, y por qué de sombrero, etcétera, ¿no? ¿Y ese hombre sombra es un ente positivo, negativo? Mira, los antecedentes, inclusive lo de ayer, es de que lo que llama de la gente es que son entidades que no hacen daño en el sentido que físico, por lo menos hay muy pocos casos que se haya reportado eso, pero sí da un miedo pues terrible, ¿no? Imagínate que tú despiertes y te están observando, ¿no? Y, en caso, lo que a mí me pasó fue que, bueno, me quedé sin habla en el momento, ¿no? Claro, pero el impacto, el shock. Quise correr hacia el segundo piso donde estaba mi familia, y no podía correr, ¿no? Era como que algo me tuviera pues en cámara lenta. Sí, sí. Lo único que tenía que hacer fue caminando, apagué la radio, y caminando fui al segundo piso, ¿no? Pero no pude correr, no podía gritar, quería gritar y me salía aliento. O sea, eso fue lo que pasó, ¿no? Claro, ahora, no, lo que pasa es que esto se puede atribuir pues a acciones del cuerpo ante el miedo extremo, ¿no? Sí, claro. Uno se queda inmóvil, pierde el habla. A veces hay una hiperactividad de las glándulas salivales y entonces uno bota por lo que se llama bota espuma, ¿no? Se le paran los vellos del cuerpo. Entonces ese es el miedo extremo, ¿no? Ocasionado por ver algo pues y que es inexplicado y frente a nosotros, ¿no? Pero en la naturaleza exacta de estos seres es diferente a fantasmas de espectros de personas fallecidas, por ejemplo, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Es diferente al tema de duendes, ¿cierto? O de elementales, algo por el estilo. Estos son entidades, ¿no? Espectros en forma de siluetas humanas, ¿no? Gracias, Alex, gracias por tu llamada. Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, con quién tengo el gusto. Habla con Marco de Chorrillos. ¿Tu nombre me dijiste? Marco. Marco, ¿cómo está Marco? Bien. Mira, quería contarte una anécdota que ya te la he contado, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando mi tía se enfermó, la hermana de mi papá, ¿sí? Muchas veces ella decía que veía una sombra que venía a visitarla y a conversar con ella. Ya. ¿Esto cuando ella se enfermó? Sí, mi tía se enfermó, se murió con cáncer a los pulmones. Ya. Entonces, en su trayecto de su enfermedad hasta que Dios la recogió, ella decía que veía una sombra que venía a visitarla y acompañarla. Ya. Pero yo no, ni mi hermana que vivía con ella la veía. Ya. Ni yo tampoco la pude ver nunca, porque bueno, hay gente que tiene ojos para ver. Y otros que no, claro. Otros que no, ¿no? Uh-huh. Entonces yo la aceptaba lo que ella me contaba, y nos poníamos a rezar para darle fortaleza a ella. Claro, claro. ¿No? ¿Y venía qué? ¿Una sombra y conversaba con ella? ¿Y de qué conversaban? ¿Te contaba eso? Ella decía que era su mamá, que su mamá la venía a acompañar. Y que le decía que se preparara, que estaba cerca el momento de partir. Y mi abuela también tenía, yo te contaba una vez que mi abuela veía cuando estuvo un poquito mal. Ella se murió de consunción. Ella se estaba cansada de vivir, le decía a mi mamá, yo estoy cansada de vivir, yo tengo ya 92 años. Y me duele todo el cuerpo, y María, le decía. Entonces ella decía, veía por la puerta de su cuarto que pasaban sus hermanos y decían adiós. Entonces yo le traje, ella me pidió que le trajera un sacerdote. Entonces el sacerdote la confesó, le hizo la unción de los enfermos, le dio la hostia, ¿no? Y yo le comenté ya cuando salíamos de la casa, me decía, mi abuela veía pasar a sus hermanos, y el padre me dijo, sí, hay personas que tienen ese don de ver. ¿No? Ahora, claro, en el caso de tu mamá, y que veían estos seres, generalmente se habla, pues, dentro de las doctrinas espiritualistas, de que muchas personas, al momento que van a fallecer, o en el trance de la preparación, o de la agonía, y qué sé yo, es que ellos entran a tener visiones con familiares muy cercanos que ya han fallecido, que se acercan a ellos con el fin de prepararlos para el trance, para el viaje al más allá, ¿no? Pero eso no tiene mucho que ver, fíjate, con el tema de los hombres sombra, que no tiene nada que ver con familiares que se acercan a ayudar a uno a ir al otro lado, no. Son de naturaleza extraña, ¿no? Y yo creo que en el caso de que tú me comentas, no sería, pues, de acuerdo a lo que se ha tipificado, lo que es hombre sombra. Si acá estoy viendo la palabra consunción, mira, fíjate, cansancio o delgadez extrema, ¿no? Se enfermó de consunción, ¿no? De cansancio, bueno, propio de la edad, pues, ¿no? Tuvo largos años de vida, tu señora madre. Gracias, Alex, por compartir. Perdón, Marco, por compartir tu historia, Marco de Chorrillos. Tenemos, Charlie, las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Esta noche, queridos amigos, vamos a tratar el tema los viajes en el tiempo. Existen los crononautas. Y quería pedirles, hacerles un dato. Quería darles un dato, queridos amigos. Uno de los grandes misterios del fenómeno OVNI en el Perú es acerca de una fotografía que salió en la carátula de la revista Oiga de julio de 1982, en el que se ve supuestamente a un extraterrestre fotografiado en una loma, en un cerro, en la meseta de Marcahuasi. ¿No es cierto? Fue una famosa carátula de la revista Oiga, en primicia, extraterrestre Marcahuasi, una revista, la revista Oiga, actualmente fenecida, ¿no?, de Paco Ibartúa, ¿no es cierto?, que en julio 82 sacó. Y digo yo esto, el misterio, porque nunca se supo quién fue la persona que fotografió, que entregó esta fotografía. En el artículo de Oiga se dice que fue una muchacha, una chica joven, que fue de excursión en julio del 82, o sea, hace 31 años, y tomó de casualidad una foto a un cerro en Marcahuasi, y luego cuando reveló la foto, porque en esa época pues no eran digitales, había que hacer un relato, apareció este supuesto extraterrestre que fue materia de la carátula de Oiga. Lo que quiero pedirles, queridos amigos, es de que que queremos averiguar la identidad de la señorita, de la muchacha en esa época que tomó la fotografía del extraterrestre de la revista Oiga. Para eso nosotros hemos puesto la fotografía de esta chica, de esta muchacha, bueno, hace 31 años, ¿no es cierto? Está en la cuenta en el Facebook Perú Misterio. Ustedes entren a Perú, en Facebook Perú Misterio, todo junto, y entran y van a ver la fotografía de esta chica. Me parece que es una muchacha de unos 20, 22, 23 años, ¿no? Y si han pasado 31 años, actualmente podría ser una señora de unos 50 y tantos años, 52, 53 años. Pero lo que yo le pediría a ustedes, queridos amigos, es que entren para ver esta fotografía. Y ahí está ella, una muchacha sonriente, pero cortito. y a ver si ustedes la pueden identificar, y si es así, si la conocen, saben de repente es la mamá de uno de ustedes, o un familiar, una prima, una tía, puedan escribir a mi correo electrónico omniperu333@yahoo.com. OmniPerú es OBCHICANI, o sea, OmniPerú3x3@yahoo.com, para darme la información. Si usted quiere, la pueden decir al aire, si desean, llamando al teléfono de Radio Capital, y si quieren guardar algún tipo de reserva, de repente me puede escribir a mi correo OmniPerú333@yahoo.com. Así que me pido que me ayuden, por favor, de una manera, descifrar, ¿no? Hallar la respuesta de uno de los grandes misterios de la ufología peruana. ¿Quién fue? ¿Cuál es la identidad de la muchacha que en julio del 82, en fiestas patrias, fue a Marcagua y tomó esta interesante fotografía que fue en materia de la carátula de la revista Oiga? Ya saben, ahí está la foto y me ayudan a ver. Una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, hola, con gusto. Buenas noches, Torchón. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Le hablo Ricardo, de Cercado de Lima. Muy bien, Ricardo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Lo que te voy a contar, doctor, me sucedió hace un año y medio. ¿Ya? ¿Qué te pasó? Era un día de semana como cualquiera, era a las 9 de la mañana. ¿Ya? Aún mi pareja y yo seguíamos acostados en la cama. ¿Ya? ¿Qué hora sería más o menos? Las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Las 9, 8 y media por ahí. Ya, ok. Resulta de que, bueno, pues, yo escucho un sonido así como si fuese, una culebra, ¿no? ¿Ya? Un sonido de una culebra, así. Que se está arrastrando, digamos. Sí, pues sí. ¿Ya? Y resulta que yo entre sueños me levanto. Sí. Miro con la cabeza, miro debajo de la cama, miro las paredes. Y el sonido seguía. Seguía, no veías de dónde salía no, ese. Lógico, claro. Que lo producía. Uh-huh. Ajá. ¿Ya? Entonces, por más que me con la aún seguía echado, no me paraba, tan solo mi cuerpo nomás me levantaba, movía, me buscaba por la mirada, todo y nada. Resulta de que mi último que fue que mi pareja tuve que poner mi oreja a su rostro, ¿no? Ya. Y escuché que el sonido de la culebra venía de ella. ¿De ella? Sí, de ella. O sea, cuando ese sonido de culebra es que el animal arrastrándose o el animal es no, como silbando. Algo así. Como una serpiente cascabel. Sí, algo así. Así es. Ok. Entonces, yo... O sea, estaba roncando, pues, tu... No, nada, escúchame. ¿Tu señora? Escúchame, los dedos lo tenía encogido como que si tuviese enfermedades en los huesos. Ya, como si fuera artrítica, pero no era artrítica. No, nada de eso. Ya, está con las manos crispadas, digamos. Así es. Ya. Entonces yo le digo, digo, Mary. Ella no me contestaba. Mary, no me contestaba. Ya. Entonces yo agarré, le moví con miedo el hombro, porque si me mira en mi costado, se volteó, y cuando la vi, lo vi con los dedos así encogidos. Ya. Y con el rostro desfigurado, tenía el rostro de una culebra. ¿Qué? Sí. ¿El rostro de una culebra? Sí. ¿Estás tú hablando en serio? En serio. 9 de la mañana, echada en tu casa con tu señora, en y voltea. Bueno, a veces las mujeres cuando se levantan en la mañana no siempre son bonitas, digamos, ¿no? Toda mujer es bella, ¿no? Bueno, mira, pero de que si no se produce. Yo le dije qué es lo que tiene, qué es lo que pasa, le pregunté, ¿no? ¿Ya? No me respondía, lo único que miraba fueron los ojos encendidos. ¿Ya? Y lo que me decía era que se reía, nada más. Yo le decía, ¿qué pasa, Mary? Cuando me di cuenta ya no era ella. ¿Ya? Agarré y le pregunté, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le dijiste. Y le dije, sí, pues ¿quién eres tú? Porque ya me causó miedo. Yo quería dejarla. Pues yo, a mí no cosa mía. Si a mí pasa miedo, yo salgo disparado de la... Lógico, pero también era la mujer a quien yo amaba. Lógico también, ¿no? Pero lógico, digamos, pero tú amas a una mujer, no a un reptiloide. Sí, pero no va a dejar con el demonio adentro. Bueno, ya. Bromas aparte. Le dijiste, ¿quién eres tú? Entonces, no me contestó. Lo único que me dijo fue de que estoy aquí porque tú me has llamado, y yo te voy a llevar a ti. Y realmente, que yo te llamé a ti. ¿Cuál te he llamado? No. Ah, ya no te acuerdas. Pero la voz tenía de una culebra. O sea, me hablaba con la voz de una culebra. O sea, como arrastrando las palabras. Ajá. Y se reía. Yo he venido para que tú me has... Entonces agarra y ella me dijo, bueno, el demonio adentro, que... Dije, ¿cómo te llamas? Dijo, no te gustaría saber mi nombre, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Ni siquiera te das cuenta, ni siquiera sabes con quién estás hablando. Entonces yo agarré, ¿quién eres tú? Le dije, ¿quién es tú? ¿Ya? Agarró y me dijo, ven, ven, me dijo. Entonces yo agarré, incliné cabeza a su boca. ¿Ya? Y me dijo, yo me llamo así. Me dijo que se llama Sarabanda. ¿Como la canción? Sí, Sarabanda. Ya, Sarabanda. Ese nombre dice que es un demonio, no sé, que se puede convertir en animal, no sé. Yo me llamo Sarabanda. Sí, Sarabanda, me dijo. ¿Ya? Agarra y bueno, pues, yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres un esclavo, tú eres un pelele, tuve que, porque ya me daba miedo, ¿no? ¿Ya? Agarré, me dijo, tú no sabes con quién estás hablando. Tu mamá está acá conmigo. Mi mamá había fallecido a los 3 años cuando yo tenía. ¿Ya? Y me dijo, sí, que tu mamá está conmigo. Y me dice, mi mamá, ¿tú quién eres? ¿Para qué eres mi mamá? Pero así con la voz, con la voz de una culebra, pues. ¿Ya? Agarré, y entonces ya tanto miedo que tuve ya, lo único que agarré fue un rosario. ¿Ya? Le puse así en el pecho, le eché agua bendita, y el agua bendita como que no le hizo nada. ¿Ya? El rosario tampoco. Le puse, prendí el televisor, canal 57, que es un canal de católico. ¿Ya? Tampoco. Agarré, yo tengo 2 Biblias ahí. Le puse la Biblia, ahí comenzó a gritar. ¿A gritar? Comenzó a gritar, diciendo que me quema, lo único que yo agarré, saqué fuerzas donde sea, porque la verdad que, hasta que no sé, saqué fuerzas donde sea y hablé con Dios, le dije que por favor perdone a este demonio, ¿no? ¿Ya? El demonio agarró, movió hizo un gesto, hizo un sonido y se fue. ¿Cómo se fue? Se fue, o sea, hizo, y se fue, sí, se fue, ya el rostro de mi pareja ya cambió totalmente. Sus dedos, sus manos, hasta lo que tengo guía, lo soltó, lo abrió. Y lo que cuando se fue, ya cuando se fue eso, ya mi pareja me abrazó llorando, diciéndome qué había pasado. ¿No se acordaba nada? No. Ahora, ¿en qué momento fue que tú invocaste a esta entidad? Bueno, la verdad, hace 8 años yo jugué a la Ouija. Ajá. Sí, ya. Y yo, yo traje un, o sea, hace 8 años yo solté un demonio. ¿Cómo sabes, cómo sabes que soltaste un demonio? Porque la chica que nos, o sea, que yo le invoqué, la chica dijo que se vayan, que habían soltado a un demonio fuerte y que ese demonio le iba a matar uno por uno. Nosotros somos 5 muchachos. ¿Y jugaron la Ouija? Sí. Y ahora hace 1 año y medio me pasa esto. ¿Y los 5 muchachos le pasó algo? No, es que yo fui quien lo llamó. Ah, sí. Ok. Acá yo veo, acá yo estoy entrando en internet, no sé si tú, Freddy, has encontrado algo. Yo encuentro que en la religión del palo mayombe se habla de una tal Sarabanda con Z, ¿no? Que el palo mayombe es una corriente espiritual, pues no, bueno. Sí, y me dijo de que, ¿cómo se llama? Que como yo le he llamado, me dijo que me iba a llamar, o sea, que me iba a llevar en el sistema de que yo tengo problemas, que yo tengo estrés. Ya. Y más, poco a poco me iba a dar comer yo solo, me iba a consumir con las ocupaciones de la vida, y poco a poco yo iba a llegar a sus manos. ¿Así dijo? ¿Antes de irse? Sí, así me dijo. Bueno, ¿se trata de evitar eso, pues, entonces? Claro, sí. Cada vez yo me pasa eso, yo me acuerdo lo que este señor, bueno, Sarabanda me dijo. Hay una canción que se llama Sarabanda, ¿no? Sí, de salsa. Eso, ¿no? Sí, de salsa. Sí, Sarabanda. De Sarabanda. Ah, o sea que uno cuando está cantando esa canción está invocando. Bueno, dicen los ¿cómo se llama? Todo hermanos, el mundo baila, que baila. Esa es la que están sanando. Estás invocando al demonio. Así dice. ¿Sí? Qué alucinante, no sabía. Sí, tampoco no sabía. Ya. Bueno, en fin, pero bueno, qué alucinante lo que me acaba de contar. Y francamente que eso de... así que ya saben, maridos de que nos escuchan en la mañana, cuando despierten, siempre chequen el rostro de su señora al costado, ¿no? No hacer que vean otra cosa. Qué alucinante, Freddy. Gracias, mi querido Ricardo. Por la historia de... No voy a repetir el nombre de este espíritu. Bueno, son las 9:15 de la noche en todo el Perú. Ya regresamos con historias así de espeluznantes en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Ok. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Quiero saludar a algunos oyentes y viajeros viajeros dimensionales, a la gente del pueblo del distrito de San Bartolomé, provincia de Huachirí. Un saludo para todos ellos, en especial para doña Francisca Aguilar Ramírez de Chávez, la tía Pancha, Un saludo para ella y para toda su familia allá en el pueblo de San Bartolomé, de donde es también, como no, mi familia materna, ¿no? Todas mis tías Montes, y también, pues, lógicamente, a mi señora madre, Edith Constanza Montes Chávez. A todos ellos, bueno, y a la tía Pancha, que ha cumplido 80 años, un fuerte abrazo. Ya estaré yendo por San Bartolomé, que justamente es un pueblo en el que hay mucha experiencia de avistamientos ovni. De ahí sale una de las más grandes historias que hemos comentado en nuestro programa, ¿no? De los humanoides de San Bartolomé. Un caso muy interesante, muy, muy interesante, único en su tipo, de acuerdo a mi opinión, y que ocurrió justamente en el pueblo de San Bartolomé. Pronto estamos por allá, así que, tía Pancha, para ti, para tus hijos, para tus nietos, un fuerte abrazo, pues, ¿no? De Anthony Choi. Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. Aló, buenas noches, soy yo. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Javier. Javier, ¿de dónde le llamas, Javier? Javier Ancho. Cuéntanos, Javier, ¿cómo estás? Aquí, pues, emocionado, y quería llamarlo, sí, hasta que entró. Entró la llamada, mi querido amigo, pero cuéntanos, ¿qué tal, qué novedades? Ah, ya, les cuento una anécdota. Bueno, no sé si era un don o lamentable, porque a veces, yo nací de herencia, me lo ven lo que es ojo de ver. Ya, pero no sé si puedes vocalizar un poquito mejor o alejarte un poco el teléfono porque no te estoy escuchando bien. ¿Qué me decías? Ya, bueno, entonces le cuento, pues. Sí. Mi mamá, el abuelo, esa noción de ver fantasmas y otras cosas. ¿Tu abuelo podía ver fantasmas? Claro, ya. Él trabajó en mina y contaba del Muki y de muchas otras cosas. Ah, trabajó en la mina y habló del Muki, ya, ok. ¿Y qué pasó? Ah, claro, en ese caso, un día, ¿cómo me di cuenta que teníamos de ver? No. Un día, cuando habían terminado de escribir la casa, uh-huh. En San Mario Ancho hace tiempo, me dijeron que todo era chakra. Ya. Y comenzaron a hacer la parte de abajo, la base, creo. La base, los cimientos y de la casa. Y justo debajo de mi casa encontraron un cadáver, pero huesos así. ¿En tu casa encontraron? Ajá. Ya. Y desde ahí comenzaron a sacar, y bueno, ya pasó el tiempo, 10 años después de eso, en mi casa comenzaron a ocurrir fenómenos, como por ejemplo las puertas, las redes se prendían solas, las puertas abrían y se cerraban, muchas otras cosas. Eso, pero eso pasó mucho tiempo después que encontraron el cadáver de este hombre. Ah, sino que lamentablemente en el camino a mi cuarto, pasaron de uno al frente, ¿sí? Donde estaba mi cuarto anterior. Ya. Y justo cuando yo duermo para mirando a la esquina de mi cuarto, uh-huh. Es de ahí donde presiento de que me están vigilando esa cosa, y cuando volteo al otro lado, sí. He visto una persona de por lo menos 1.80 m. Ya. Su cuerpo está, parece que estuviera vendado porque está con un poncho hasta la rodilla. Ya. Su cabeza vendada y tiene como un chullo pero en punta. Un chullo en punta, un poncho hasta la rodilla. Y parece que estaba vendado. Ajá. ¿Ya? Era así, parecía un hombre de la sierra, pero parado y fornido. Y además de 1.80 m, ¿no? O sea, alto para, ¿no? ¿Y qué pasó? Estaba parado en la pie de mi cama. Mirándote. Mirándome así fijamente. Ya. Y yo asustado, agarré y prendí mi lámpara, que tengo una lámpara a mi costado. ¿Ya? Y el ente desapareció. Desapareció ante tus ojos. Ya, y ahora le cuento una cosa que pasó hace 3 días. ¿Hace poco? ¿Qué pasó? Hace 3 días me hicieron una fiesta por el Cerro San Cristóbal. Ya hicieron una fiesta por el Cerro San Cristóbal, ya. Ajá, y entonces, salí un poco mareado ahí con unos amigos. Ajá. Y mis amigos me dicen, te vamos a buscar taxi. Y no había taxi por ahí esas horas. Claro. Bajamos hacia la Alameda de Descalzos. ¿Hacia dónde? La Alameda de Descalzos. Bajaron hasta la Alameda de Descalzos. Y están medio tomaditos, me dices. Sentados ahí. Ya, tú y tu amigo. Entonces mi amigo dice, no, no voy a caminar hasta el Paseo de Aguas. Ah, yo me quedé ahí justo al frente del Colegio de Mujeres, pero ninguno conoce nunca. Ya. El Colegio de Mujeres ahí. Ya, tu amigo se fue hacia el Paseo de Aguas. Y yo me quedé ahí y dije, tú llegaste a la Alameda de los Descalzos. Ajá. Ya. Y no sé cómo, hacia el fondo, casi comenzando, diviso una sombra negra. ¿Y una mujer? Una mujer. Ajá. Tenían una gorra grandaza que le tapa la cabeza. Ya. Y es una gorra así, son tipo la moda que se usan ahora las mujeres, así. Ya, de un gorro. Estaba de negro. Estaba de negro, ya. Ajá, y se acercaba. ¿A ti? A su estancia a mí. Ya. ¿Y qué hora serían? ¿Qué hora serían, Javier? 3:15. ¿De la mañana? De la mañana. Oye, pero tú estabas solo y medio picadito. en la Alameda del Calzas a las 3:30 de la mañana. Peligrosa. Sí, sino que te digo, me llevó a esa casa y yo pensaba que el sitio donde estaba era algo tranquilo, ¿no? Claro. O sea, yo salí por desconocer a dónde voy a tomar carro. Claro, y solo estaba. Y él me dice, espérame un ratito, voy a tirar hasta el paseo de aguas porque de repente hay carne hacia el cerro y están bajando. Ya. Porque a veces hay turistas o no sé qué, suben al mirador, ¿no? Y bajan por ahí. Pero no a las 3:30 de la mañana. Me dijo, quédate. Yo le hice caso, ¿no? ¿Qué te ha parado acá? Yo voy a buscar y te quedaste parado ahí, solito en la mero de Carlos. Ya, ¿y qué pasó? Un poco picado, no... Sí, pues uno no se da cuenta. No evalúa la situación, pero en fin. ¿Viste una mujer vestida de negro que se acercaba hacia ti? Ya. 3:30 de la mañana. Oh, su madre. ¿Y qué pasó? Y se acercaba y desde lejos se escuchaba un sonido de tacos. Sonido de tacos. Como si estuviera apresurada cambiando, corriendo. Y entonces dijo, qué raro que tanto sonará sus tacos estos. Y cuando volteo para hacia el otro lado, sí. Veo que el aire sopla fuerte. Y es un poco, estoy mal en los bronquios. Claro. Me subo mi chompa para taparme la nariz. Claro, claro. Y yo la nada, ya estaba hacia unos 5 metros ya de mí. ¿Y tú la ves claramente a ella? Sí, le di el sombrero. Era un poco medio escuálida. ¿Flaca? El aire le soplaba. ¿Ya? Pero lo más alucinante fue que... ¿Qué? Ya que estaba cercano a mí, sí. Yo agarro y dije... No, esto sí no es algo que sea de acá. ¿Por qué? ¿Qué viste? De miedo. Y agarro, me paro. ¿Ah? Es un poco gordito así, pero igual... Tú eres medio gordito, dices. Ajá. Ya, y yo, no, pero ¿qué fue lo que viste? Que dijiste que esto no, es algo raro. ¿Qué fue lo que viste? Ya, lo que sonaba... El aire cuando vino, sí. Con fuerza, ese es el aire, yo quería taparme la cara, pero a la hora que volteó el aire levantó la túnica. ¿La túnica? Y lo que no, lo bueno, el faldón negro que tenía. El faldón, la falda larga que tenía. Ajá. ¿Y? Le levantó el viento, ¿y? Ya, lo que no sonaba no eran tacos. ¿Sí, no? Sino que no tenía pies, eran los huesos del pie, chocaban al piso. ¿Qué eran huesos? Huesos de la sal de... O sea, no tenía el hueso del pie, del talón, ni los dedos. ¿Sí, no? No, el hueso, era el hueso. Ese como el hueso de la pierna, pero sí los huesos del pie. Ajá. Solamente era hueso de frente. Ya. ¿Cómo se llama ese hueso? No soy estudiante de medicina, pero bueno, en fin. Y chocaba contra el piso. ¿Y tú viste eso? Y eso era lo que sonaba. Ah. Y entonces yo no, caí. Yo no sé qué cosa. Me fui corriendo, no sé... Me pasé la... No sé dónde he terminado al lado del cerro. Me metí en un lugar oscuro debajo de una casa. Ya. Así como eso, creo que son como tu vida. Ya. Corrí ahí. Corría como loco ahí por el cerro de Cristóbal. Ajá. Y no me interesaba si me robaba o no, pero fui corriendo. Ya. Y me escondí ahí habré rezado hasta en hindú, porque a todos los días... He rezado hasta en hindú. Has hecho un mantra. Ajá. Ya. ¿Y? A todos los días a Shiva, a la... ¿A Shiva? A todos los días. ¿Y ahí? Y no quería salir, no quería decir, no, yo no voy a salir acá. Espera hasta que amaneciera. Espera hasta que te amaneciera, te quedaste ahí en esa... Y debajo de una escalera de una casa. ¿De una casa? Y a la noche sale, después eso de la madrugada sale una señora que me veía ahí sentado. Ya. Y ahora dice, ¿qué es acá? Joven, ¿qué hace ahí? ¿Le he sentado? Y yo dije... Señora, ¿dónde estoy? Dígame, señora. Digo, estoy, ¿qué has hecho acá? ¿Qué pasa? No, le cuento lo que le dije. ¿Lo que viste? El ropa, tú estás fumado, pero acá y me colgaba, ¿no? Y te echó... Se retira. Pero era lo que hasta ahora no me quité la cabeza. Sí. De los huesos, de los pies. ¿Lo viste? ¿Y tú le viste la cara a la mujer esta? No, era bien oscuro. ¿Oscuro? Bien oscuro. Pero sí vi que era como una tela, algo así. ¿Qué cosa era la tela? La ropa. La ropa. Era como una ropa larga, un vestido. Ya. Le vi la cintura todo, pero la parte de abajo de la ropa, cuando lo vi de lejos, uh-huh. Arrastraba en la vereda o en la calzada, ¿no? Sí. Pero cuando el viento corrió más fuerte, uh-huh. Esto se levantó. Ya. Que se levantó. Ajá. Uh-huh. Esos dos, los dos huesos me quedan impactados. ¿Qué es esto? Dicho sea de paso, tu amigo nunca regresó. ¿Dónde está? Al día siguiente yo tuve que ir a buscar para sacarle Claro, y era una ropa vestida, pero no digo las más mangas, el cabello estaba suelto, ¿qué se veía? El cabello no le di porque el sombrero era grande. ¿Era un sombrero o un gorro? Era un sombrero largo, redondo. Ya. Yeah. Y no terminaba ni en punta como era el tema de ayer, ¿no? Pero yeah, era un sombrero así de mujer. Yo he visto un sombrero así de paseo de moda, que se suele engrandar. Ya, yeah, algo así, como un sombrero antiguo. Ajá, antiguo. Que usaban antes sombreros amplios, grandes, que usaban las sí, mujeres. Yeah. Ajá, ese sombrero. Y las manos las tenía siempre cruzadas. Parece como si estuviera protegiéndose de algo, tendría frío. Porque yo lo vi así de lejos, pero no sé. Las manos las tenía como cruzadas, en el pecho. Ajá. Ya. Yeah. Bueno, mira, yo te comento algo, Javier, esta es la tercera llamada que yo recuerdo de nuestro programa, en los 5 años que estamos en el aire, que me hablan de esa mujer en la Alameda de los Descalzos. Hubo una llamada de un oyente, que sí me nos llama, que no recuerdo su nombre, que nos llamó exactamente, nos dijo, yo estaba en la Alameda de los Descalzos, me veía en una reunión también, y cruzaba y se me acercó una mujer, pero él le puso un nombre, ¿eh? Era, según él, la famosa Viuda Negra, ¿no? Lo que claro, tú, bueno, en fin, es un personaje muy antiguo, de la Lima antigua además, ¿no? Pero esta es la tercera llamada de la, esa entidad, la Viuda Negra, en la Alameda, justo ahí, en la Alameda de los Descalzos. A ver, sería bueno que de repente nos llamen pues los oyentes que viven por los alrededores para ver si tienen otras historias respecto a esta famosa pez Viuda Negra, ¿no? En fin, gracias Javier por comentar esta historia que francamente es bastante escalofriante, ¿eh? En fin, son las 9:30 de la noche en todo el Perú y en la primera secuencia ya vamos a entrar en materia para hablar acerca del tema que esta noche nos ocupa, los viajes en el tiempo. ¿Existen los cronautas? Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Andy Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Antes de entrar en materia, si me permiten, quiero saludar a mi querida sobrina Alanis Choi Pacheco, que el día de ayer 4 añitos, mi querida Cocola, una de mis engreídas, mi sobrina engreída. Para ti, mi querida Alanis, un fuerte abrazo por tu cumpleaños y a toda tu familia, ¿no? A tus padres Alan Choi y Katy Pacheco. Un fuerte abrazo. Y para Alain y Ian también, sus hermanitos. Bien, queridos amigos, entramos en materia. Cuando hablamos de los viajes del tiempo, hay muchos incidentes, ¿no? El experimento Filadelfia, el proyecto Montauk, y también se habla de los viajeros del tiempo. Hay un personaje que se ha hablado mucho acerca de este, ¿no? Y justamente vamos a escuchar un audio del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez que habla justamente, perdón, perfecto, es un audio en el cual se habla acerca de este personaje, ¿no? Que es famoso en las redes, en el ciberespacio, como viajero del tiempo, la historia de John Tito. Adelante, por favor, con el audio. En algún momento, a principios de noviembre del 2000, alguien apareció en unos pocos foros de discusión de internet y se hacía llamar Time Travel-0. Con el tiempo, el nombre real, John Titor, salió a la luz. Él era un viajero de tiempo del año 2036. A partir de ahí, el nombre John Titor se volvería una leyenda del internet. Como muchos recordarán, una de las primeras cosas que Titor hizo fue publicar imágenes de su máquina del tiempo y su manual de operaciones. Radio Capital. Con los días, las semanas y los meses, la gente comenzó a cuestionar a Titor sobre su presencia en nuestra línea de tiempo. La aparente imposibilidad de la física de los viajes en el tiempo y sus pensamientos acerca de los problemas de nuestro tiempo hizo que Titor se volviera de alguna manera famoso. Titor también se publica en otros chats en el internet, incluyendo el sitio de Art Bell. En sus mensajes, John Titor, a menudo entretenido, furioso, asustado, a hacer preguntas triviales y hablar de cosas superfluas, como los números de la lotería, el nombre de los siguientes presidentes de los Estados Unidos, etc. El 24 de marzo del 2001, John Titor anunció que se retiraría de nuestro tiempo y regresaría a su año de origen, el año 2036. Después de esto, nunca se supo de él. La especulación y la investigación acerca de quién era John Titor y por qué estaba en nuestra línea del tiempo, curiosamente concentrado sus esfuerzos en las juntas de conspiración de discusión de las comunidades en Internet, continúa hasta nuestros días. Aunque a muchos les resulta fácil descartar todo esto como ciencia ficción o un engaño morado extendido, hay quienes aún al leer su información acepta que hay algo muy inquietante acerca de John Titor. Radio Catalina. Que tenía que decir. Con el paso del tiempo, muchos señalan actualmente detalles que parecen corroborar las historias de Titor. E incluso otros sienten que sus predicciones exactas han llegado a pasar. Otros incluso han compilado sus contribuciones en el libro titulado John Titor, Cuento de un Viajero en el Tiempo. Titor aseguraba haber viajado desde el año 2036 hasta el año 1976 para recuperar una computadora IBM 5100, que aseguraba tener características ocultas, algo que más tarde se confirmó. También menciona que iba a visitar a sus padres para después detenerse en el año 2000 e investigar el fenómeno del Y2K. Lo interesante en este caso es que Titor publicó algunas imágenes de su máquina del tiempo e incluso algunas páginas del manual de usuario de su vehículo hipertemporal. Además de que durante el periodo de tiempo en el que se mantuvo activo en los foros, aproximadamente 4 meses, respondió a todas las preguntas que se le hicieron con mucha consistencia, con muchos detalles y de forma elaborada. Su nombre se ha convertido en leyenda. Pasaron días, semanas, meses y los usuarios de los foros empezaron a cuestionar la presencia de John Titor en nuestra línea de tiempo, la aparente imposibilidad física de viajar en el tiempo y los detalles de pensamiento de las personas del futuro mantuvo a la audiencia totalmente encantada. Titor no tardó en darse cuenta de que el gobierno le había enviado hacia atrás en el tiempo para reparar el sistema Unix, pero que una vez concluida su misión eran incapaces de impedir que se diera un paseo por el espacio-tiempo. Es por eso que este soldado del futuro decidió viajar hasta el año 2000 para visitar a sus padres. Comparado con su presente, el año 2000 le debió de parecer a Titor de lo más pacífico, por lo que decidió quedarse un tiempo en la línea temporal y compartir su experiencia con la única gente del mundo que debió pensar que lo comprendería, los usuarios del foro de IBM. Lo mejor de todo es que Titor no tuvo ningún problema en contestar a cuánta pregunta se le había formulado sobre el año 2036 y las catástrofes que le esperaban a la humanidad en las próximas décadas. Si bien es cierto que sus respuestas siempre eran un tanto crípticas y bastante difusas, tampoco parecía importarle demasiado que la gente no creyera su historia. Decía comprender perfectamente a los escépticos, ya que él mismo no se tragaría semejante historia si estuviera en nuestro lugar. Muy pronto la popularidad de John Titor comenzó a crecer más allá de los foros. Titor empezó a postear en otros foros y, además de publicar pruebas gráficas de la existencia de su máquina de tiempo, llegó a escribir un pequeño bestseller subterráneo. Algunas de las cosas que mencionó John Titor están dentro de este libro. El 2 de noviembre del 2000, aproximadamente a la 1 de la tarde, mencionó la respuesta a la pregunta siguiente: ¿cuáles son los sistemas básicos de un sistema de distorsión de gravedad que le permitirían viajar en el tiempo? Radio Capital. John Titor hacia esta pregunta de cómo una máquina del tiempo funciona fue la siguiente. Número 1, necesitarías unidades magnéticas de vivienda para microsingularidades duales. Número 2, un colector de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las microsingularidades. Número 3, el enfriamiento y la radiografía del sistema de ventilación. Número 4, sensores de gravedad, un sistema llamado BGL. Número 5, principales relojes de cesio, 4 unidades. Y número 6, principales unidades de computadora, 3, como había mencionado él, que se encontraban en su aparato del tiempo. Como uno lo imaginaría, él menciona, John Titor, que su actual máquina del tiempo era un carro, pero que había empezado con otro módulo. Posteriormente se dieron cuenta que este automóvil era la forma más indicada para hacer esto. Bueno, queridos amigos, esta es una parte de la historia de John Titor, ¿no? Lo que pasa con el problema que tenemos con Titor, que él hizo una serie de pronósticos que no se cumplieron, ¿no? Entre ellos, el hecho de que iba a haber cambios drásticos en Estados Unidos y que se iba a dividir en 5 regiones pequeñas, en que el medio ambiente iba y las infraestructuras iban a ser devastadas por un ataque nuclear, y que este dijo que iba a suceder en años en que él dijo que iba a suceder y no sucedió nada. Entonces, ¿cómo pudo equivocarse una persona que venía del futuro? Digamos, ¿no? Y nunca se comprobó, además, la existencia real de esta persona, y todo apunta a que habría sido, pues, un mensaje viral que fue esparcido por el internet y que de un personaje prácticamente de ciencia ficción, ¿no? Y así como este caso, hay también otro caso, Rudolf Hess, ¿no? Que es una historia muy, muy, muy alucinante, ¿no? En el cual se habla de este personaje, que también viajero del tiempo, en el cual que dice que en el 1950 que había un hombre vestido con ropas del siglo XIX que fue atropellado por un coche y murió en el año de 1950. Y cuando a este hombre atropellado le empiezan a ver qué tenía en su traje, que era un traje antiguo del siglo XIX, que lucía como nuevo, habían encontrado monedas antiguas y una carta en la cual dirigida a él, la cual lo llamaban Rudolf Hess, y que él fue una carta fechada en el año 1876, ¿no? Y toda una serie de detalles con respecto a Rudolf Hess. Creció la historia en internet como la prueba irrefutable de los viajes a través del tiempo. Y luego al final se descubrió que todo había sido una historia extraída de una novela de ciencia ficción, ¿no? El folclorista Chris Obeck investigó la historia y descubrió que se originó en un libro de ciencia ficción de la década del 50, ¿no? Una voz en la galería, escrito por Ralph Holland, que había copiado a su vez titulado Estoy Asustado, de un relato corto de otro escritor llamado Jack Finney, que justamente hablaba de esta historia, Rudolf Hess. Entonces, en resumen, el historia de Rudolf Hess no era una historia real, sino era una historia extraída de un libro, un cuento de ciencia ficción, y que luego puesto en internet se esparció y luego al final se contaba y recogido y repetido por muchos programas, inclusive de televisión, de todo el mundo, como una historia real, ¿no? Tanto Rudolf Hess como John Titor no eran historias reales, eran simplemente historias creadas, extraídas de cuentos de ciencia ficción y así por el estilo, pero luego puesto en el internet, ya al final no se sabe si es verdad o mentira. Estas historias son ejemplificadoras de lo que a veces de la información que cruza internet, que mucha gente lo toma por cierto solamente porque la ven ahí en internet, pero hay que verificar otras fuentes, al final verse que no era real, ¿no? Mientras que sí, hay una historia que es muy interesante, y no sé si la tenemos ahora, para pasarla ahora, ¿pasará el tiempo? Creo que nos faltan 3 minutos, me parece que no, vamos a ponerla más adelante, que es la historia del cronovisor, ¿no? Una historia que también es muy, muy interesante con respecto a un aparato que nunca fue desmentido, tener lo que parecía que podía hacer, que era tomar fotografías del pasado y del futuro, ¿no? Vamos a reabrir nuestro Fono Capital para conversar acerca de este tema u otros que ustedes sugieran al 222-0575, 222-0580, 222-0711, y a nuestros amigos de provincia 0800-24802, 0800-24802. Quiero comentarles también, queridos amigos, que cada cierto tiempo oyentes me mandan muchos documentos de información con respecto a los temas de misterio. Yo agradezco mucho estas contribuciones, las historias, la información que me dan a través de la cuenta en el Facebook Perú Misterio, la cuenta del Facebook de Capital 967, al Twitter @Capital967 o a mi correo omniperu333@yahoo.com, o por los sobres que me mandan. Acá hay un sobre que, bueno, está del 12 de agosto, recién me lo mandaron hace muy poco, remitido por el general de policía Carlos Alfonso Rada Pérez, que cada cierto tiempo me manda información muy interesante, ¿no? Que él considera bien, en este caso es acerca de información, acerca de la posibilidad que del ADN en el peruano venga de otros orígenes, ¿no? Hacer un escrito que ha hecho en busca de los probables vínculos entre la momia Juanita y los pueblos asiáticos, acerca de la posibilidad de origen de la población andina haya venido del Asia, ¿no? Entonces, muy interesante la información que me da, lo estoy leyendo con suma atención. Agradecimiento, pues, al general PNP, Carlos Alfonso Rada Pérez, por su contribución al programa y así a todos los oyentes. Y en ese sentido, justamente en ese sentido, me acaba de llegar un libro que es muy interesante, Descubrimientos Arqueológicos No Autorizados, escrito por el investigador italiano Marco Pizzuti, ¿no? Dice, antología de los descubrimientos censurados, más allá de la verdad oficial, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Temas candentes como las civilizaciones perdidas, la misteriosa génesis del pueblo judío, las mentiras sobre la figura del Cristo histórico, dice aquí, las manipulaciones del Nuevo Testamento, la supervivencia de la orden de los caballeros templarios y muchas otras incógnitas de la historia, ¿no? Un libro muy interesante que lo voy a leer. Descubrimientos arqueológicos no autorizados, así envía aquí. Descubrimientos arqueológicos no autorizados de Marco Sutil a través de ediciones de Obelisco. Un libro muy, muy interesante, ¿eh? Lo voy a leer y es posible que vamos a hacer un programa sobre este tema, ¿no? Son las 9:45 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Andrés Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Vamos a recibir unas llamadas. Aló, muy buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal, Dani? Juan te saluda. Hola, Juan. ¿De dónde nos llamas? De Miraflores. De Miraflores. Cuéntanos, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo estoy más o menos en la línea del astrofísico Stephen Hawking. Ajá. Quien asegura que es posible viajar por el tiempo basado en la teoría de la relatividad de Einstein, pero solo que esto podría hacerse hacia el futuro. Y según los experimentos que se han hecho en este acelerador, colisionador de partículas del CERN, claro, ahí pues se ha visto que más o menos al acelerar partículas diminutas casi a la velocidad de la luz, el tiempo que transcurre para estas partículas es más lento que el que computan nuestros relojes, ¿no? Y según Hawking, de esta forma, si una nave logra ir o viajar a la velocidad de la luz, el tiempo que transcurre dentro de la nave representaría un día, equivaldría a un año terrestre, ¿no? Y él asegura que esta forma sí se puede viajar en el tiempo, y eso supondría la salvación de la Tierra, que 3 años en el espacio a la velocidad de la luz habrían pasado 1000 años terrestres, ¿no? De acuerdo al físico Stephen Hawking, pues, ¿no? Así es. Okay. Pero solo, ojo, que solo científicamente, según, es hacia el futuro, no más, no hacia el pasado. Ah, ok. Bueno, okay. Gracias por tu aporte. Sí, pues hay explicaciones basadas en el tema de la teoría de la relatividad de Einstein, pues, ¿no? Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Renzo Puga. Renzo, ¿de dónde llamas? De Santa Anita, pero anteriormente vivía en el Rimas. Ya, muy bien, Renzo. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, quería hablar sobre la supuesta viuda de la que comentan. Ah, Vida Negra. Sí, sí. Ya, a ver, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Ya, bueno, primero que nada, no es una viuda, porque no he escuchado sobre ninguna historia de una viuda que hay por ahí. Ajá. Pero lo que yo sé es que hay el Alamelo Descalzo. Sí. Está entre una escuela que antes era convento de monjas. Ya. Y aparte era iglesia, y que al frente de eso hay lo que antes era una escuela para curas. Ya. Y entonces un seminario, digamos. ¿Perdón? Un seminario, digamos, ¿no? Un seminario, claro. Para formación de sacerdotes, okay, ya. Claro, y lo que aprendí es que los monjes y las monjitas que vivían en esos conventos, se juntaban pues por los pasajes secretos y las alcantarillas y el alcantarillado que había entre que conectaban todo el Rima, pues. Ya. Y yo sé que encontraban para tener encuentros usted sabe, sexuales. Sí. Y luego los niñitos esos los que tenían los abordaban, pues, y obviamente algunas morían y se quedaban ahí atrapadas en esos ductos que hay por ahí. Ya. ¿Y qué tiene que ver eso con este personaje de la Vida Negra, ya, digamos? Claro, pues yo he visto este personaje, pero, o sea, no es que sea una viuda negra, sino que es una de esas monjitas, una de esas monjitas que falleció, pues una de las tantas que hay, porque no solo se ve a la que las personas que llamaron anteriormente describen, sino que yo he visto varias de otras monjitas ahí que en la noche, las veces paseando por esa parte de lo que es ahora el colegio Lucy Rin, que está al costado de la Alameda de los Descalzos. Y dime una cosa, Renzo, ¿tú también has tenido una experiencia de tipo? ¿Has visualizado? Claro, porque yo he vivido en la Rima como 6, 7 años. Ya. Y siempre como tenía que ir a la casa de mi abuela en las tardes y en las noches, ¿ya? Siempre cuando pasas por ahí siempre se siente esta presencia fuerte. A veces cuando pasas por la puerta lateral del colegio Lucy Rin, que está por la parte de la Alameda. Ya, ¿cómo se llama el colegio? Luz y Rin, ya. Colegio de, ahora es colegio de mujeres. Ya. ¿Cuando pasa por ahí ya, donde? Pues siempre, sí. ¿Perdón? No, sí, te escucho. Ya, pues siempre por esa parte siempre se siente esa presencia bien cargada. Y he visto cómo a veces pasa, a veces unas sombras, así pasar. Los velos, las túnicas, eso. Ok. Entonces tú lo que dices de que este espectro que se ve de esta mujer de negro no sería atribuir a la famosa vida negra, sino es el espectro de supuestas monjitas que están penando por haber hecho algún tipo de pecado del tipo. Claro, que claro. Okay. Bueno, sí, bueno, interesante saber pues cuál se podría ser el origen, pero definitivamente de que el fenómeno se da. ¿No? Como te voy a repetir, varias personas, tú lo has visto, varias personas también lo han visto. Y bueno, pues sería la cuestión de pasar la noche por ahí, por la Alameda de los Descalzos, para ver que si hay algún tipo de avistamiento. Gracias Renzo, un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, la semana pasada, el programa Al Sexto Día de la Panamericana Televisión pasó un reportaje muy interesante con respecto a un video de un avistamiento ovni acaecido en Huánuco. Y también acerca de investigaciones que se están realizando en unos lugares del Perú que yo considero pues una zona caliente. Investigaciones realizadas pues por el doctor Juan Manuel Llanos, que es un destacado investigador del fenómeno OVNI en dicho departamento, en la zona de Huánuco. Y además él es representante de la Asociación Peruana de Ufología APU, justamente en dicha ciudad. Y estamos con él en línea. Hola, Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor Choi? Buenas noches, un gusto saludarlo. Después de un tiempo desde acá, desde mi ciudad, Huánuco. Claro que sí. Para lo que usted desea, doctor, un saludo para toda la audiencia televisiva, perdón, radial, televisiva, porque lo ven por internet. Claro. Bueno, pues estoy para su exposición, doctor, porque si bien es cierto, el fenómeno OVNI es un tema apasionado que nos convoca a los que estamos en este trabajo de investigación. Claro. De descubrir. Manuel, sabemos porque tú eres un destacado abogado del Poder Judicial, pero a la vez tienes esta gran pasión de la investigación del fenómeno OVNI. Yo contigo pues he estado en varias oportunidades en Huánuco y debido a tu gentil invitación hemos hecho una vigilia OVNI, hemos estado en la zona de Marabamba, inclusive lo conocíamos este video de tan interesante que tú grabaste de día en la zona de Marabamba. Pero lo curioso es de que el periodista Cristian Byron de Al Sexto Día tuvo a bien viajar a la zona y estando de día, ahí pudo grabar unas extrañas luces en los cerros. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia y que luego fue reflejada en este reportaje Al Sexto Día, Manuel? Bueno, sí, gracias, doctor. A raíz de nuestro trabajo de investigación que teníamos colgado en YouTube, los amigos de Al Sexto Día, junto al periodista Cristian Verón, me llama por teléfono un día lunes, me dice que si podían hacer un reportaje sobre los videos que tenemos y que realmente la del 23 de marzo, lo que asciende el OVNI en Marabamba, es un video muy, muy espectacular y sobre todo por la calidad y por lo que se ha firmado de día, ¿no? El 7 de julio. Ya. Entonces, yo los invité que vengan a Huánuco, vinieron a Huánuco, y fue ahí que fue el trabajo un día de investigación. Ya. Pedí permiso en las labores del trabajo. Y nos dedicamos a hacer trabajo de investigación y cuando nosotros nos vamos a Marabamba, el segundo trabajo de investigación del día que estábamos haciendo, yo me pongo a meditar antes de poder ingresar al cerro y ellos me manifiestan que se van a presentar porque, bueno, por muchas cosas, de que si bien es cierto, esa parte de Marabamba es un aporte dimensional, es un vórtice de energía y ellos, ya el contacto está cerca, doctor, ya va a haber un contacto en cualquier momento con nosotros. Okay. Entonces, cuando ellos estaban en su cámara tratando de hacer el trabajo de investigación, yo me pongo a meter a un costado y me dicen que se van a presentar, pero yo pensé que se iban a presentar con sus naves. Yeah. Resulta que se comienzan a manifestar con luces en el cerro y con luces que flotaban por encima de las piedras. Yeah. Llevamos inclusive el telescopio del astrónomo, este aficionado a astronomía, Paco Corba, Byron, Christian Byron, se sorprende cuando él ve por el telescopio que ve que esta luz está flotando encima de la piedra del cerro. Ya. Eso lo que... Y no era una sola luz, eran varias luces además, Manuel, ¿no? Sí, sí. La última. Las primeras luces fueron 6 luces que se manifestaron. Ya. 6, 7, 8, 9 luces se manifestaron. Okay. Entonces, eso fue lo que prácticamente sacó de las casillas al investigador, porque él hasta ese momento estaba un poco incrédulo. Claro. Entonces, cuando ellos se manifiestan en forma de seres de luz, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que él capta con su cámara. De día además, pues, ¿no? Exactamente, de día. Y en eso, luego de terminar de grabar estas imágenes, estos seres me dicen que yo me aleje del grupo y que tome algunas fotografías. Ya. Y yo cuando comencé a tomar las fotografías, tomé la imagen de un ovni. Eso todavía no lo he sacado, recién los amigos del sexto día vienen mañana, el día martes. Ajá. Vamos a hacer la segunda parte, vamos a hacer una vigilia. Ya. Y en estas imágenes lo voy a mostrar a ellos lo que yo he tomado, el ovni que cuando yo tomo fotografías, sale la nave de ellos, ¿no? Ajá. Okay. Ahora, tú sabes que nosotros como investigadores siempre somos objetivos, ¿no? Una de las cosas que nosotros siempre decimos a todos los investigadores de APU es que sean muy objetivos con respecto al tema, porque lamentablemente, tú sabes, y eso lo hemos conversado muchísimas veces, lamentablemente en Perú, cuando se ha tratado el tema del fenómeno OVNI, se ha hecho de una manera a veces demasiado apasionada y sin buscar pruebas, ¿no? Y en ese sentido, yo veo los videos, son muy interesantes lo que ha sido grabado por tu cámara, por las cámaras del sexto día de Panamericana Televisión, pero de todas maneras me obliga, dentro de esa objetividad que tú sabes que siempre tenemos que tener, me obliga a hacerte una pregunta, Emanuel. ¿No existe la posibilidad de que en las imágenes captadas por el canal de por Panamericana Televisión, y de estas luces, primero 3, 6 y 9 luces que se ve en el cerro de Marabamba, de día, no podrían ser el reflejo de algo en el cerro, como podría ser, se me ocurre a mí, calaminas de casas o algo por el estilo? ¿Se ha hecho la comprobación, Manuel? Sí, el tema, de que podría ser reflejos de luz del sol, pero al momento de poder apreciar la incandescencia... Sí. Y la oscuridad por momentos, y luego que se prendían los objetos, y ya pasaban de repente, no sé, yo también no me explico hasta el momento, pero yo sé que son ellos, ¿no? Pero yo les quiero dar una explicación científica, ¿no? Claro. Pero no les puedo explicar porque realmente tampoco no hay una explicación de que alguien diga, estas luces están brillando porque el sol está dando, o porque existen calaminas, no hay nada por ahí, ¿no? Okay. Entonces, son luces que han salido del cerro. Ya. O sea, ni para decir que de repente sería el reflejo del sol, o que la posición en ese momento... Techos de casas, de las calaminas, y el sol del día refleja intensamente y se ve el reflejo. Digo yo, no sé, tú estabas ahí. Por ahí no hay casas, no hay calaminas, por ahí no hay casas con calaminas. Ya. Eso era lo que el periodista se preguntaba, si por ahí no hay casas con calaminas, ¿cómo estas luces están brillando, ¿no? Y están fuertes. Tema, doctor, sí. De que nosotros, por el tiempo, la premura del tiempo, sí, para ir a Caigán a ver a las pinturas rupestres, sí, no fuimos a ver qué cosas eran esas luces. Ya. Y ahora sí lo vamos a hacer. Claro. Porque yo sé que de repente, si ellos nuevamente aparecen o se manifiestan, esta vez sí vamos a ir al lugar donde se han perdido las luces para determinar realmente y demostrar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir nuevamente al Cerro Morabamba y con todo ese equipo. Parece que el sexto día viene con máquinas especiales, me parece que ellos traen ya equipos sofisticados para poder determinar lo que ha sucedido ese día, ¿no? Sí. Vamos a hacer una vigilia también. Sí, bueno, en realidad yo, como siempre lo hemos hablado, Manuel, nos conocemos ya ciertos años, y la vez de que hemos estado allá en Huánuco, y yo te dije, ¿no?, de que esto tenía, lo que pasaba en Huánuco tenía que ser conocido. Siempre tuve la impresión de que era una zona caliente el fenómeno OVNI, pero a la vez tú estás preparando algo muy interesante para noviembre y que queremos compartirlo con nuestros oyentes de Radio Capital, pero justo tenemos que hacer la pausa de las noticias, y te invito, Manuela, que te quedes con nosotros, porque esta invitación me gustaría hacerla contigo después de la pausa informativa. ¿Te quedas con nosotros un momentito, Manuel? Ok, no hay problema. Son las 10 de la noche y estaremos en la pausa informativa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, esta noche vamos a tratar en breves minutos el tema de los viajes en el tiempo, existen las crononautas, pero estamos en línea en estos momentos con el doctor Juan Manuel Llanos, investigador del fenómeno OVNI en Huánuco, y que justamente fue materia de objeto de una senda entrevista en el programa Todo Día de Panicada Televisión, que causó un impacto con respecto a las imágenes grabadas tanto por el doctor Manuel Llanos como también por los mismos personal del programa Todo Día. Y Manuel, ¿estás en línea? Sí, doctor, lo estoy escuchando atentamente, doctor. Bueno, lo que pasa, Manuel, que yo quiero relevar tus investigaciones, porque tú sabes, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por tratar de ponerle, pues, pantalones largos a lo que muchos llaman una pseudociencia, que es el tema de la ufología, ¿no? El enfoque que todos los investigadores, el doctor Luis Vázquez en Piura, Alex Sender en Ica, el licenciado Rafael Mercado Benavente en Arequipa, y en tu caso también, están tratando de hacer un enfoque diferente de la ufología, que esté un poco alejado de la especulación, un poco alejado de necesariamente el contactismo puro, porque es un tema muy complejo, y otros movimientos que vinculen a veces de una manera un poco facilita lo religioso con la ufología, y hace un sancochado, pues, místico increíble, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero relevar el trabajo que estás haciendo en Huánuco, porque es un trabajo muy, muy interesante, que además por primera vez se hace en una zona, pues, que caliente el fenómeno OVNI, Manuel. Bueno, sí, doctor, yo le agradezco por sus comentarios, y si bien es cierto, a raíz de este reportaje que nos hizo el sexto día, ¿para qué te cuento? Nos han llamado de España, de Italia, de Alemania, Países Bajos, mandándonos mensajes de Estados Unidos, de Nueva York, de Kentucky, de muchas partes, Argentina, Ecuador, de Colombia, y sobre todo, lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de investigación serio, doctor, y quizás el grupo APU, que entramos, su persona, Lucho Coronel, Alex Sender, de ICA, Rafael Mercado, de Arequipa, quizás estamos metidos dentro de este tema, sí, porque hay algo que nosotros queremos explicar a la gente, ¿no? Decirles, existe este tema, no porque simplemente es una pseudociencia, no queremos demostrarlo, ¿no? Entonces, ahí está el trabajo nosotros, sobre todo, mira que, doctor, a raíz de este reportaje, muchas personas se nos han acercado, muchas mentes se han abierto, sobre todo aquí en Huánuco hay mucha gente que cree en este fenómeno, que están trayendo sus videos, que yo creo, yo tengo grabaciones, hay gente que recién se está destapando, inclusive me han traído una fotografía de un ser que está bajando una burbuja del espacio. ¡Caramba! Entonces, lo estamos analizando a ver si es real o falso, pero dice que es un extraterrestre, no sé cuándo. Sí. Todas estas cosas nos están permitiendo hacer que nosotros podamos llegar a concluir con un congreso, que lo vamos a hacer a fines de noviembre, 28 y 29, y 30 de noviembre, vamos a hacer un congreso internacional aquí en Huánuco, con motivo de esta zona caliente del fenómeno OVNI. Ya está confirmada la presencia de Johanan Díaz, de este mexicano, que va a estar aquí en Huánuco. Estamos esperando la comunicación con Salfate de Chile. Posiblemente con estos dos ponentes internacionales vamos a tener un evento internacional en Huánuco. Muy bien, muy bien. Entonces estás en los preparativos de este congreso OVNI que vas a organizar, este congreso internacional, además, que vas a organizar para el 28, 29 y 30 de noviembre. Dices, ya está confirmado el investigador mexicano Johanan Díaz, y estás en tratativas con el popular personaje Salfate de la televisión chilena, Manuel. Sí, doctor, estamos en eso, en conversaciones con Salfate, que quiere conocer el Perú, y posiblemente lo vamos a tener aquí en Huánuco, sobre todo. Y ustedes, amigos, usted, doctor, que va a estar en Lima, va a coordinar con ellos, lo va a traer a Huánuco, porque usted sabe, a veces por el trabajo no podemos viajar, claro, pero el equipo de APU también está metido en todo este tema, y queremos que este congreso, doctor, sea un congreso sobre todo para abrir las mentes, ¿no? Va a ser el 28, 29 y 30 de este mes de noviembre que viene, y ahí están invitados los amigos que creen en el fenómeno OVNI. Vamos a culminar con una vigilia, o sea, creo que la gente que venga con una mentalidad abierta se van a llevar algo de Huánuco. Y estamos pensando, mira, fíjate, hacer la coordinación acá con mi productor Freddy Cárdenas para ver la posibilidad de hacer una transmisión justamente desde Huánuco, ¿no? Que el programa Viaje a Otra Dimensión se pueda transmitir desde Huánuco, de repente en el contexto de una vigilia OVNI que podamos realizar. Y cómo no, invitar también, pues, a todos los oyentes de todo el Perú, a mi viajero dimensional también de Lima, a que de repente en caravana o en grupo nos organizamos y nos vamos a Huánuco, ¿no es cierto? Bueno, también, doctor, usted sabe que usted es el anfitrión, como el año pasado que hicimos con el congreso, usted es una de las personas que llamabas a estar en este congreso, por la trayectoria, la trascendencia que tiene, y sobre todo, doctor, que usted maneja un público muy interesante, y lo real es que usted tiene una opinión de este tema, el fenómeno OVNI, las investigaciones. Yo creo que los brazos abiertos para la gente que venga de Lima a Huánuco, vamos a buscar, ya vamos a colgar los costos de los hoteles, lo más barato, para que puedan venir de muchas partes. Hay gente que está viniendo desde España, desde Italia, sobre todo muchos italianos. ¡Ah, caramba! Que ya han comenzado a llegar a Huánuco a raíz de este tema, este doctor. Ya, muy bien, muy bien. Manuel, ¿a qué no sé, página web o correo electrónico podrían llamar para tener más información? A mi Face, Juan Manuel Llano Ramírez, ahí voy a publicar todo, porque este Face es el Face oficial del programa UNICEF. Juan Manuel Llano Ramírez, pueden escribir. Ajá. O suscribirse, y yo los voy a aceptar. Y en ese Facebook les voy a informar todo, les voy a dar toda la información sobre los costos de los hoteles, el costo de la entrada que va a constituir los 3 días, sobre todo, bueno, cosa muy barata, o sea que quien desee venir desde Lima con 100 soles tranquilamente, o 300 soles tranquilamente, va a poder inclusive pasear, participar en el evento, o sea, es una cosa muy barata. Claro, además ir pues a Cotosh, ¿no es cierto?, donde está este centro magnético tan interesante que tú también lo divulgaste en el reportaje, de repente ir a la zona donde vivió pues la Percholi, y en el tema del fenómeno OVNI, a Marabamba, a Cairán, donde ocurrió este tan interesante caso de los visitantes de Cairán. Hay muchas cosas que ver en Huánuco, pues, ¿no es cierto? Bueno, hay una historia de un viaje astral de una persona que se nos acercó. Según cuenta la historia en Cairán, y lo estamos investigando, y vamos a ver si lo comprobamos, de que existen fuertes investigaciones en esta parte, que una persona que subió al cerro encima de Huancayacu, donde aterrizaron estos seres, según cuenta la historia, que este señor apareció en México. ¡Ah, caramba! Busca esta investigación, yeah. Y esta persona, o este personaje, hizo un libro, si es posible. ¡Ah, caramba! Claro que sí. Bueno, Manuel, bueno, un fuerte abrazo para ti. Salúdame, por favor, a todo tu equipo de Omnis TV, a toda la gente de Huánuco, los viajeros dimensionales que también nos escuchan por allá. Y bueno, estamos pronto, pues, a ver si nos organizamos para ir con una delegación de los viajeros dimensionales de Lima, cómo no, a Huánuco, y estar en esta vigilia OVNI y en todo el Congreso Internacional que estás organizando. Un fuerte abrazo, mi querido amigo. Gracias, doctor, y a toda tu audiencia radial, que nos ve por internet también. Gracias, doctor, y bueno, buenas noches. Bienvenido a Huánuco también. Gracias, muy buenas noches. Vamos a escuchar una llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Héctor. Héctor, ¿dónde nos llamas? De San Juan de Miraflores. Cuéntanos, Héctor, ¿qué tal? ¿Qué novedades? A ver, mira, esto fue, bueno, hace mucho que escucho tu programa, pero por sí. El estudio y esas cosas, se dejó un buen tiempo dejado de escucharlo. Ya, estoy escuchando después de como 2 años, creo. Menos. Ya, perfecto. Más que nada es por un tema de que, bueno, sí puede ser que personas que puedan viajar en el tiempo, pero es un tema de que si cada cierto tiempo en algunos lugares se abren portales para viajar. Ya. Por ejemplo, esto es algo que le pasó a un amigo de mi papá. Ya. Que me acuerdo que ese día vino asustado a contarle. ¿Qué pasó? Mi papá tiene bastante contactos en lo que es los que ven empresas avícolas, pues que venden pollos, esas cosas. Ya, okay, perfecto, el negocio avícola. A ver. La cosa es que estaban yendo a repartir con una camionada, estaban yendo con el camión a recoger la última camionada de pollos. ¿En dónde? ¿En qué zona? No me acuerdo exactamente dónde es, pero te voy a contar la anécdota en sí. Ya. Ya después, de repente en ese momento no me acordando. La cosa es que era entrar entre dos cerros. Ya. De acuerdo a donde estaba la granja. Ya. Pero dice que ese día estaba recontra nublado, de esa parte de ahí. Estaba recontra nublado para entrar. Ya, ok. Entonces el camión entra normal, porque igual se podía ver, era una nublada, o sea, espesa, pero igual se podía ver. Ok, una niebla espesa. Entra todo normal, sigue de frente, pero estaba bien lúgubre, ¿sabes? Me acuerdo, lo que le conté a mi papá. Ya. Pasa directo y llega a la parte de la granja. Entonces llega, pero la granja estaba desierta, es que estaba completamente desolada, y el letrero de la granja, que era la granja del farming, no me acuerdo muy cómo se llamaba, el letrero estaba partido. El letrero estaba partido. Exacto, ya. Entonces llamaban y no había señal. Era como que sus celulares se murieron. Ya. El interior de la granja estaba partido y todo estaba desolado. Y las casas y todo estaban como, no había casa, todo estaba así como, ¿quién dice? Demolido. Demolido, ya. La cosa es que el señor regresa así desconcertado, ¿no? Pasa por la misma niebla. Sí. Regresa y habla de nuevo. O sea, ahí sí ya agarró señal y lo llama. Oye, que hemos subido a la granja y mira, viejo, que tú no estás, nosotros somos de lo que te pasa, estamos yendo y mira que todo está destruido, que ha pasado por ahí, ha pasado un huracán, o qué ha pasado, te han venido no sé qué, o te han hecho problemas, cuéntanos, ¿por qué no nos avisas? Le dijo de todo. Claro. Y el patito agarra y le dice, o sea, el dueño de la granja le dice, oye, ¿qué estás hablando? Acá está todo el mundo picando el pollo y todo, estamos vendiendo, no sé por qué no has venido, te estás demorando demasiado. ¿A qué? ¿Cómo? Si yo acabo de ir para allá. No, tú estás bien equivocado. han dado la vuelta y dice que están, y de repente se mueve por otro lado. Oye, vete por el mismo lado ya. Han regresado, pero ya no estaba la niebla. Ya no estaba la niebla. Ajá. Ajá. Han regresado de frente. Ajá. Entran y se escondió el señor, pues estaba ahí todos los empleados y todo. Y ahí el letrero ya no estaba roto, estaba nuevecito. Ya, ¿y toda la avícola estaba bien? Funcionando como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué había pasado? Que el señor había viajado hacia el futuro. Y esa vez el señor vino mal, porque, o sea, no se la creía lo que había pasado. Pero bueno, ok. ¿Y no recuerdas por dónde pasó esto? No me acuerdo muy bien seguro. Ya le preguntaría a mi papá otro día, te llamo para... Ya, responder. Pero digamos, papá sí sabe conoce a la persona y todo esto, ¿no? Sí, es fácil. Que si alguien que te iba a decir este sí. lo del mar... Ya. Llamó un señor, me acuerdo, diciendo, ¿no? Sí. Eso también escuché de hace tiempo ya, pero eso era de un papá, un amigo mío. ¿Y un qué? Que le pasó lo mismo. Ya. No sé exactamente si fue en la misma, o sea, en la misma playa. Ya. Pero dice que el señor se mete, pero a él lo revuelca la ola. ¿Sabes? Ya. Pero a él lo que pasó era que lo revuelca la ola, lo mandó para el fondo del mar. Ya. Y el señor sintió como que algo lo jalaba, jaló y él vuelto a salir como si no hubiera pasado nada, pero ya está en otro lado. Está en otro lado. Ok. Bueno, Héctor, gracias por llamarnos. Deja tu teléfono, por favor, en el interno con mi productor, con Freddy Cárdenas. Porque dejo tu teléfono, porque quiero comunicarme contigo después para coordinar acerca de tu historia, que me parece tan interesante. Son las 10:15 de la noche en todo el Perú, y en la próxima secuencia estaremos entrando en materia. Ya está con nosotros aquí el físico y científico Gustavo Durán, con el cual vamos a conversar en extenso acerca del punto de vista científico de las posibilidades de los viajes en el tiempo. Con él y con mucho más, retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de la capital. Tu opinión importa también, queridos amigos, entramos en materia. Ustedes saben que siempre en la idea de nosotros, en cuanto a enfocar el tema de los misterios de la vida, el hombre, el universo, es basándonos en sus experiencias, ¿no es cierto?, en sus anécdotas con respecto a estos temas, tratar siempre de buscarle alguna explicación. Sobre todo, para eso recurrimos, pues, a las armas y a la información que nos da la ciencia, ¿no? Y es por eso que es noche. A veces estamos escuchando como fondo musical la melodía de una famosa serie de televisión de los 60, El Túnel del Tiempo, ¿no? Está con nosotros Gustavo Durán Barrera. Él es físico de profesión, es coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Ya lo hemos tenido en una anterior oportunidad y nos complace mucho tenerlos nuevamente en nuestro programa. Pero Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adri? Muy buenas noches. Efectivamente, ha habido una interesante experiencia, ¿no?, en la cual tratamos el tema OVNI desde el punto de vista de la ciencia moderna. Y un poco como que se dejó claro cuál era la posición actual a la luz del conocimiento científico moderno. Muy bien, Gustavo. Bueno, has escuchado esta última llamada, ¿no es cierto?, de este oyente, que aparentemente señalaba de que subjetivamente contaba que había un familiar de su papá realizó un viaje al futuro y había regresado al presente. Internet, el ciberespacio está repleto de personajes que dicen que son viajeros del tiempo, ¿no? Rudolf Fens, John Titor. Pero desde el punto de vista de la ciencia, podría caber la posibilidad, de acuerdo al conocimiento de la física actual, de que se pudiera realizar viajes en el tiempo. Bueno, sí, pregunta difícil, al igual que el tema anterior, ¿no? Estamos ante circunstancias que deben ser validadas científicamente. Uh-huh. Desde el punto de vista de la ciencia, nuevamente me reafirmo en la expresión anterior, ¿no? En el sentido de que nada que no sea validado puede ser considerado científico, uh-huh, en principio. Uh-huh. El tema del viaje en el tiempo, con la tecnología actual, no es posible. Pero hay algunas circunstancias y características especiales que han sido verdaderamente validadas por la ciencia y que nos permiten vislumbrar algunos aspectos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de poder ver el pasado. Uh-huh. Sí, vamos a bajar un poquito el volumen de la música para que puedan escuchar un poco mejor las expresiones de... Sí, el audio sobre todo, ¿no?, del señor. Baja un poquito. Entonces, el... Dentro de este campo, uno de los aspectos interesantes fue el hecho de poder visualizar lo que ha ocurrido, ¿no?, en el pasado, o sea, desde la Tierra, desde donde nosotros estamos, en virtud de las características especiales que tiene la velocidad de la luz, nosotros podemos ver el pasado. Ajá. Si en estos momentos miramos a la Luna, la estamos viendo con un segundo de diferencia en el pasado. Ajá. De la misma manera el Sol, nosotros lo podemos ver. Sí, se está escuchando. ¿Eh? Sí. Okay. El Sol nosotros lo podemos ver con una diferencia de 8 minutos. Es decir, okay, cuando nosotros vemos al Sol, lo vemos con una diferencia de 8 minutos en el pasado. Uh-huh. Y cuanto más lejos está un astro, podemos ver el pasado de este astro, ¿no?, con respecto a la distancia que tiene respecto a nosotros. Uh-huh. Porque la luz que ella transporta, pues nos muestra las imágenes tal como eran, ¿no?, en tiempos pretéritos, digámoslo así. Es interesante, disculpa que te rompa, ¿sí?, Gustavo, es interesante que los oyentes reflexionen sobre lo que está diciendo Gustavo, que es si la velocidad de luz tiene una velocidad, uh-huh, y lo que demora del Sol a llegar, esta imagen del Sol a la Tierra por la velocidad de la luz es de 8 minutos, uh-huh, quiere decir que cuando nosotros miramos al Sol, estamos mirando no al Sol en tiempo real, sino estamos mirando al Sol como era 8 minutos atrás. Así es, nosotros estamos viendo el pasado del Sol. Estamos viendo el pasado del Sol. Efectivamente, ¿no? Ah, lógico, ¿no? Entonces, y cuando vemos, por ejemplo, Alfa en la constelación del Centauro, que es la estrella más cercana a nuestro planeta, ajá, a nuestro sistema estelar, lo estamos viendo con una diferencia de 4 años. Ajá. Es decir, lo estamos viendo tal como era hace cuatro años. No como lo estamos viendo ahora. Ya. Si nosotros tuviéramos un telescopio lo suficientemente potente, voy a hacer un paralelo, ¿no? Sí, sí. Algo figurativo, tal vez sea cierto, tal vez no. Digamos que pudiéramos ver los planetas que orbitan Alfa en la constelación del Centauro, y digamos que este telescopio que tenemos desde la Tierra pudiera ver lo que ocurre dentro de estos planetas, uh-huh, estaríamos viendo la historia de estos seres, ¿no?, de estos seres posibles habitantes de estos planetas que orbitan Alfa Centauro, con una diferencia de 4 años. Es decir, lo estaríamos viendo tal como es respecto de nuestro tiempo en el año 2009, ¿no? Claro. 2009. Entonces, es impresionante. Claro. O sea, y de la misma manera, ¿no? Alguien que nos mirara a nosotros desde allá estaría viendo los hechos que ocurrieron en la Tierra como si estuviera ocurriendo en ese instante, dicho sea paso, pero del año 2009, ¿no? 2009, claro. Entonces, y cuanto más lejos estemos, ¿no? Desde la Tierra hemos podido ser capaces de ver galaxias. Las galaxias más lejanas que se han podido ver son las que se han podido visualizar con una diferencia de tan solo 600 millones de años después del Big Bang, o sea, aproximadamente unos 13.200 millones de años, 13.100 millones de años después del Big Bang. Es decir, estamos viendo tal como eran en esas lejanísimas épocas, claro, y a unas velocidades muy grandes. Uh-huh. Entonces, de hecho, redondeando entonces la idea, sí, a la luz de la física moderna, sí es posible, uh-huh, ver el pasado. Claro. Sí es posible ver el pasado, y lo podemos ver hoy día con un telescopio lo suficientemente potente, podemos ver eventos del pasado. Claro. ¿No? Ahora, lo difícil sería tratar de integrarnos a esas realidades, es decir, claro, viajar nosotros hasta allá, claro, e insertarnos. Claro. Es un primer parámetro, digamos, claro, así, ¿no?, claro, el que nos da la velocidad de la luz, uh-huh, desde el punto de vista de la física relativista. Otro parámetro interesante respecto de la posibilidad de viajar en el tiempo, ya hablando de estos famosos portales que afirman algunas personas, sí, haber visto, haber experimentado. Portales del tiempo, ¿no? Portales del tiempo. Una imposibilidad que da ello es la famosa ley, una ley física y una ley universal, que es la de la invariancia de la materia y la energía, ¿no? Es decir, la materia no se crea ni destruye, ¿no? Solamente uh-huh, se transforma. Y de la misma manera la energía. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos viajar en el pasado, uh-huh, no es que viaja Anthony, no es que viaja Gustavo, uh-huh, viajan los átomos que conforman nuestros cuerpos, claro, en teoría. Claro. No solamente viaja eso, si asumimos la existencia de un espíritu, también es el espíritu el que viaja, uh-huh, ¿no? Claro. Significaría que el espíritu duplica su existencia en el pasado. Digamos que usted viaja hace 20 años, sí, cuando usted tenía 20 años menos, uh-huh, y usted se encuentra consigo mismo. Uh-huh. Podríamos nosotros duplicar no solamente la materia, que de por sí, uh-huh, implicaría la aparición de nueva materia en el pasado que existe ahora. Es decir, uh-huh, duplicaríamos la materia, claro, lo cual es un imposible. Es imposible, porque la materia no se crea ni se destruye. Solamente, ¿no?, se transforma. Solamente se está transformando. Bueno. Entonces, eso implicaría que este cuerpo viajaría al pasado y estaría encontrándose con los mismos átomos prácticamente. Uh-huh. No son átomos distintos, serían los mismos, claro, átomos. Que lo con otro Gustavo y con otro Anthony. Con otro Anthony. Un Gustavo duplicado, un Anthony duplicado. Así es, okay, ¿no? Y de la misma manera, no solamente eso, sino también el espíritu. Entonces, ello crearía Una paradoja, digámoslo así, ¿no? Pero una paradoja que realmente atenta contra las leyes físicas fundamentales, tal como las conocemos hoy día. Entonces, habría que analizar muy, muy serenamente todas las posibilidades respecto a ello. Otra posibilidad. Sí. ¿Puedo? Adelante, por favor. Otra posibilidad, otro parámetro sería que no solamente el viajar en el pasado implicaría trasladarnos en el tiempo, sino también trasladarnos en el espacio. ¿Qué significa esto? Que la posición de la Tierra en el día de hoy no es la misma que tendrá en respecto del marco del espacio dentro de 50, 100, 200 años. No, es más, dentro de una hora. Claro. La posición de la Tierra habrá cambiado respecto del sistema. En un segundo. Ya cambió. Claro. Cambió su posición respecto del sistema solar y respecto de la galaxia donde estamos nosotros, porque el sistema solar se mueve orbitando alrededor del centro de la galaxia. Lo cual implicaría que si nosotros viajáramos en el al pasado, también nos tendríamos que trasladar en el espacio para poder colocarnos, digamos que quisiéramos viajar hace 500 años, tendríamos que colocarnos, digamos en la época de Colón, tendríamos que colocarnos en el punto del espacio en el cual se ubicaba la Tierra hace 500 años, que está hace a miles de millones de kilómetros, claro, ¿no? De donde estamos ahora nosotros, y ubicarnos ahí y colocarnos en un punto específico sobre un planeta distinto, seguramente, claro, distinto en posición, digamos, claro, así, ¿no? Porque claro, seguiría siendo nuestro mismo planeta Tierra, pero en medio del espacio, digamos, a una distancia distinta de la que nos encontramos en este momento. Claro. Entonces, no sé si me he dejado de entender. Ahora, ¿no? Entonces, con respecto a las paradojas que habría, con respecto, que imposibilitarían el viajar al pasado. Así es. Y esto se agravaría en sumo grado en el caso de viajar al futuro. Así es. ¿No? También, ¿no? O sea, el intento de viajar al futuro implicaría básicamente los mismos problemas, ¿no? Las mismas imposibilidades, ¿no? Claro. Duplicación de la materia, duplicación de la energía, duplicación de la conciencia, del espíritu, o sea, es decir, la duplicación prácticamente de todo. Y no solamente eso. Viajar al pasado implicaría cambiar el entorno no solamente de lo que significa la Tierra, sino del mismo universo. O sea, al viajar al pasado nos estamos ubicando en un momento del universo que es distinto del momento actual. Claro. O sea, no solamente estamos hablando de que yo me muevo al pasado y viajo de mi barrio en el que estoy ahora y viajo a cuando tal vez era una chacrita y entonces ahí no me estoy moviendo. No es claro, así. Claro. No se puede tomar así, sino que todo el entorno del universo es distinto. Ahora, hay una paradoja que me parece que se llama la paradoja del abuelo, que es aquello de que una persona que está, un señor, una persona que está en el 2013 y viajara al tiempo del bisabuelo, ¿no? La cronología es que el bisabuelo tuvo el abuelo tuvo al papá, el papá tuvo al hijo. Si el hijo pudiera regresar al tiempo, un viaje al pasado del bisabuelo, y por algún motivo, y eso se ve por ejemplo en las películas de ciencia ficción, matase a su abuelo, o a su bisabuelo, quien sea, o un antepasado X, eso sería una posibilidad, porque si lo mata, no podría él existir, porque justamente si mata al bisabuelo, no nacería el abuelo, y tampoco nacería el papá, y tampoco sería el hijo. Entonces, ¿quién mataría a esta persona? O sea, es una paradoja, pues. Eso es lo que se conoce, pues, como la paradoja, ¿no? Del antepasado. Del antepasado, claro. Entonces, sí, pues, ese también es otro problema, ¿no? Hay algunas personas, algunos investigadores, que en los cuales hablemos, bueno, verdaderamente como en el caso en el que están, ¿no? Ellos están trabajando desde el punto de vista de la especulación científica, simplemente, claro, y donde se están manejando todas las hipótesis, y porque hasta el momento no hay absolutamente nada probado, nada comprobado. La posibilidad de poder realizar este viaje no solamente se limita a ello, ¿no? Se habla acerca de la posibilidad de hacer uso de agujeros negros, ¿no? Los famosos agujeros de gusano. Agujeros de gusano. ¿No? Claro. Que conectarían puntos distintos, ya no solamente puntos distintos del universo, sino también distintas... espacios temporales. No, claro, distintos espacios, no solamente en tiempo, sino en el espacio. Lo otro... retornando a lo que nosotros sabemos actualmente, hay una manera de viajar al futuro, ¿no? Hay una manera de viajar al futuro utilizando la física moderna, ¿no? Ya. La posibilidad de alcanzar velocidades lumínicas, velocidades muy altas, permite, según la teoría de la relatividad, la de física relativista, poderes poder hacer la variación. El espacio-tiempo se comporta como una entidad elástica. Uh-huh. Entonces, al alcanzar velocidades muy altas, el tiempo, ajá, para la persona que viaja, que está viajando a esta velocidad muy alta, uh-huh, cercana a la velocidad de la luz, uh-huh, va muy despacio. El tiempo disminuye. El aparentemente tiempo no se ralentiza. Así es, ¿no? Yeah. Para un observador externo, ¿sí?, él va a viajar, digamos, 5 años a la velocidad de la luz. Okay. Pero la persona que va en, digamos, en esta nave eventual, uh-huh, que pudiera viajar, uh-huh, al momento de medir el tiempo, mediría aproximadamente un año, un poco menos de un año, ya, ¿no? Entonces, él va a medir un tiempo de... Claro, de él demoraría el tiempo un año. Así es. Pero para el observador externo, demoraría solamente... Cinco años, es decir, es mucho más amplio. Mucho más amplio. Entonces, okay, ello implicaría de que la persona que viaja, uh-huh, puede viajar y retornar. Uh-huh. Al momento de retornar va a encontrar un mundo en el cual él ha envejecido tal vez un par de años, algunos meses, uh-huh, y para la Tierra han pasado varios años. Varios años. Entonces, él va a llegar al futuro. Él va a llegar, ah, al futuro. Si pudiera viajar muchísimos años, ajá, a la velocidad de la luz y retornar a la Tierra, se va a encontrar con que la Tierra podrían haber pasado miles de años, mientras para él tal vez solamente pasaron 4, 5, 8, 10 años, ¿no? De acuerdo. ¿Y esto es dentro de la hipótesis de la especulación científica? No. Esto es lo real. Esto es lo real. Pero siempre y cuando pudiera viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Así es. Y claro, eso en estos momentos es un imposible, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a hacer una pausa y recibir su llamada, ¿no es cierto? Y luego seguir conversando. Si tiene una duda o consulta sobre este tema, aprovechar la presencia aquí del psico Gustavo Durán. Son las 10:31 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. 10:33 de la noche vamos a recibir una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Choi, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Carlos. Carlos, ¿de dónde nos llamas? Carlos de Lima, Carlos, ¿recuerda el número 17? Porque siempre se te borra. Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chino? Bien, hermano, oye, excelente programa. Excelente. Okay, gracias, amigo. Unas tres consultitas rápidas nomás al especialista que está ahí. La primera es ¿qué tiene que ver la teoría de la relatividad? ¿Qué papel juega con la teoría de la supercuerda? Uh-huh. Y la otra es, había leído respecto a ello, soy un científico que dice que había superado a Einstein, un tal Teodosio Franz Cadus, que había incorporado un factor, creo que Einstein no lo había incorporado. Bueno, yo asumo que lo podría explicar en castellano, porque yo no lo manejo. Y otra una conjetura que yo tengo es, se supone que el universo es infinito, ¿no es cierto? Y considerando el menor lapso de tiempo que pueda existir, si a ese menor punto, el lapso de tiempo, le cruzamos una línea horizontal, con una línea, en el universo, considerando que el universo es infinito, se puede entender que ese microtiempo es infinito y por tanto es perenne, por tanto ubicable, por tanto viajable, y así cada microsegundo, cada microtiempo que discurre, no sé si en el universo, pero sí en el planeta, es ubicable, o sea, como si fuera una coordenada. Es una pregunta que le va a dar. Muy bien. Bueno, la primera que decía nuestro oyente es acerca de la relación que hay entre la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría de las supercuerdas, que es una de las últimas novedades teóricas, pues, de la física. Sí. ¿No? Ok, gracias, Klaus. Gracias. Interesante la consulta. Efectivamente, nosotros podríamos ir relacionando muchísimos factores. Por supuesto que hasta el momento eso, los temas que acaba de mencionar su oyente, es específicamente, caen dentro del campo de lo todavía especulativo. Ah, okay. ¿Qué ocurre? En la física moderna, se están manejando muchísimas variables para tratar de dar solución a varios problemas. Claro. Uno de ellos, por ejemplo, es la teoría del campo unificado, que fue trabajada por Einstein por muchísimos años y no logró obtener no logró. Una respuesta. Sí, claro. Y no solamente el físico que ha mencionado, sino muchísimos otros están dando muchas posibles salidas. Uh-huh. Evidentemente, todas ellas todavía están dentro del campo de lo especulativo. Especulativo. Es decir, se pueden trabajar dentro de variables matemáticas. Uh-huh. Todas ellas. Teóricamente. Se pueden variar, se pueden trabajar dentro del campo de las matemáticas, incluyendo la teoría de las cuerdas. Uh-huh. Hasta el momento, la teoría de las cuerdas es una teoría interesante, pero ha complejizado terriblemente todo el proceso de la del intentar unificar a las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Lo que se conocería como la teoría del campo unificado. Okay. Entonces, pero sí podemos mencionar básicamente que lo mencionaba, ¿no?, respecto de que el tiempo podría ser tratado como una coordenada. Claro, uh-huh, que de hecho el tiempo matemáticamente, uh-huh, y desde el punto de vista de la física se puede considerar como una coordenada. Uh-huh. Y también pues es variable, el tiempo no es una entidad absoluta. Absoluta. La teoría de la relatividad lo dice claramente, claro, el tiempo es relativo. Es relativo. Y es, claro, relativo, y se relativiza en función justamente de la deformación del espacio-tiempo por acción de la masa. La masa gravitante, uh-huh, curva el espacio-tiempo. Cuanto mayor es la masa gravitante, más fuerte es este campo gravitatorio, el espacio-tiempo se distorsiona de una manera dramática, asombrosa, terrible, pero es real. Uh-huh. Esto sí está bastante bien estudiado, uh-huh, en el caso fundamentalmente de los agujeros negros, por ejemplo. Uh-huh. Nadie ha estado en un agujero negro, de manera, claro, que los modelos que se manejan al respecto son matemáticos, pero sí se ha podido visualizar el efecto que produce un agujero negro, uh-huh, en el campo del espacio a su alrededor. ¿Qué ocasiona? Fundamentalmente, bueno, aparte de que el campo gravitatorio es tan intenso, que literalmente se traga, uh-huh, absorbe absolutamente todo, materia, la luz, inclusive, uh-huh, la luz que no tiene masa, cae dentro del agujero negro y no sale. Uh-huh. Es decir, es una entidad que no emite luz porque justamente se la traga, ¿no? Literalmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si un viajero lograra colocarse en el borde de un agujero negro, en el borde de lo que se conoce como el horizonte de acontecimientos, uh-huh, que es el espacio inmediatamente anterior al lugar en el cual uno puede caer dentro del agujero negro, uh-huh, si uno da el paso, uh-huh, y se ingresa en el agujero negro, la persona que cae, uh-huh, sentiría, vamos a verlo hasta así, claro, para un observador externo, uh-huh, esta persona va a caer muy rápidamente y va a ser tragado por el agujero negro. El agujero negro no es otra cosa que una estrella, uh-huh, de gran masa, uh-huh, que se ha compactado. Se ha comprimido. Se ha comprimido por acción de su campo gravitatorio, ha colapsado. ¿No? Hacia adentro, una implosión. Una implosión total, claro, absoluta, ¿no? Uh-huh. Y el campo gravitatorio es tan fuerte que, uh-huh, literalmente se traga todo, absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, esto provoca una deformación del espacio-tiempo. Uh-huh. Entonces, una persona que cayera a través de él, uh-huh, para un observador externo, simplemente lo vería caer y, uh-huh, con ella, ¿no?, los pocos segundos que tardaría en hacer impacto con el núcleo del agujero. Uh-huh. Para el viajante, cosmonauta que ingresara, uh-huh, sería completamente distinto. Y es, uh-huh, algo con lo que de alguna manera coincidimos con el oyente, ¿no?, uh-huh, con Carlos. Uh-huh. Se produce una distorsión. Y al producirse una distorsión, el astronauta que cayera, uh-huh, lo que va a sentir primero es que el cuerpo se le empieza a estirar, porque hasta que una parte del cuerpo esté ligera, una distancia ligeramente distinta, uh-huh, respecto del núcleo del agujero, uh-huh, esa parte va a recibir un campo gravitatorio mucho más intenso que la parte que está un poquito más lejos. Claro. Entonces, se va a empezar a estirar, uh-huh, a ver, un estiramiento, uh-huh, literal del cuerpo. Lo segundo es el tiempo. Él va a sentir que el tiempo se reduce infinitamente. ¿Ya? ¿Ya? Hasta hacerse literalmente nulo. ¿Nulo? O sea, ¿cómo puede haber un tiempo nulo? Prácticamente el tiempo se anula al interior del agujero negro. ¿Ya? Entonces, si usted entra con un reloj, usted va a notar que el segundo, pues, se le va a tardar una eternidad. ¿Una eternidad? Una eternidad. En que transcurra un segundo. En que transcurra un segundo. O sea, él va a sentir es decir, no. La noción de este viajero, uh-huh, es de que jamás va a llegar al agujero, al núcleo del agujero. Van a pasar en su tiempo, ¿no? Van a pasar muchísimos segundos, minutos, años, oh, inclusive muchísimo tiempo, ¿ya?, y nunca va a llegar. Uh-huh. Mientras para un observador externo, uh-huh, él ya llegó hace rato. Para el que cae, uh-huh, el tiempo se le va a estirar. Es decir, él nunca va a percibir que, uh-huh, ha llegado, ¿no?, al núcleo del agujero negro. Ya. Entonces, esa es una distorsión que ocurre justamente por acción del campo gravitatorio intenso. Uh-huh. Entonces, vemos de que el tiempo, pues, tiene esas características. Claro, que no es absoluto, no es relativo. Justamente como te mencionaba, sí, por ejemplo, el CERN, y eso es lo real, lo que, ajá, te digo es real, ¿no? El CERN, que tiene un diámetro de varios el kilómetros. El CERN es este colisionador. Colisionador de hadrones. De hadrones, ¿no? Que ha sido construido, que le decían la máquina de Dios, creo. Así es, ¿no? Que quería hallar la partícula de Dios, perdón, ¿no? Quería encontrar la partícula de Dios. Esto que tiene varios kilómetros de diámetro, uh-huh. está hecho aplicando la física relativista. De tal manera de que las partículas que viajan a 0.99 de la velocidad de la luz no pueden alcanzar la velocidad de la luz porque tienen masa. Claro. Entonces solamente alcanzan el 0.99 de la velocidad de la luz. Uh-huh. Están hechas de tal manera de que para un observador externo, uh-huh. cada metro sí. es una medida exacta para el observador claro. externo, es la distancia que va a recorrer el electrón, el protón que está yendo a gran velocidad. Un metro, por decirlo. Por decirlo. Y si el investigador se colocara sobre la superficie del electrón o del protón que viaja, uh-huh. a esa velocidad de 0.99, la velocidad de la luz, solamente recorrería 33 centímetros. Ya. Es decir, para el observador, la distancia que recorre es 33 centímetros. Si está sobre el electrón. Y el que mira de afuera es un metro. Entonces hay una variación del espacio. Y con la variación del espacio por la física relativista, varía uh-huh. no solamente el espacio, sino también la materia, uh-huh. y que empieza a aumentar, uh-huh. ¿no? Y el tiempo, que uh-huh. empieza a disminuir. Entonces hay una distorsión total para la partícula, ¿no? ¿Y esto qué tendría que ver con los viajes en el tiempo, digamos? Ya. En principio, sí. Yo te menciono lo que está en estos momentos. Claro, lo que es la realidad. Es la realidad. Las claro. distorsiones espacio-temporales ajá. son reales. Se distorsiona el espacio, se distorsiona el tiempo. Incluso se distorsiona la materia, ¿no? Ya. La materia, cuando trata de alcanzar velocidades muy altas, y esa es la imposibilidad que tiene, uh-huh. según la física moderna, uh-huh. asumida desde el punto de vista de la relatividad, uh-huh. un cuerpo que intentara alcanzar la velocidad de la luz, una uh-huh. nave espacial, por ejemplo, que tiene una masa, uh-huh. en el intento de alcanzar la velocidad de la luz, lo que va a hacer es aumentar su masa. Es decir, uh-huh. si tiene una masa, por decirte, de una tonelada, uh-huh. esa masa va a empezar a aumentar relativísticamente. ¿Eh? ¿Ya? No es que aumenta la masa desde un punto de vista material, sino desde el punto de vista de la relatividad, uh-huh. esa masa empieza a aumentar. ¿Ya? Y al aumentar, la energía que va a requerir para aumentar la velocidad va a ser usada justamente para compensar este aumento de masa, uh-huh. y no para aumentar la velocidad. Es decir, la velocidad de la luz se va a convertir en un parámetro que nunca va a poder alcanzar. Un cuerpo masivo no puede alcanzar la velocidad de la luz, ¿no? Yeah. Eso es lo que se tiene. Ahora, han habido algunos experimentos muy interesantes, todavía no validados. Ah. Efectivamente, si estuvieran debidamente validados, hubieran sido motivos ya de premios Nobel a estos investigadores, ajá. que afirman haber encontrado partículas, en este caso neutrinos, entre otros, ajá. que han podido alcanzar velocidades superiores a la velocidad de la luz. ¿A la luz? Así. Pero Einstein no decía que era imposible ir más allá de la velocidad de la luz. Claro. Pero hay experimentos que dicen que ya se puede ir más allá, más rápido que la velocidad de la luz. Sí. Uno de ellos, fue un fracaso. Se vio de que después que había sido un problema de la medición. Claro. De la máquina, hay muchos errores en las máquinas. Pero hay grandes intentos uh-huh. muy interesantes por tratar de alcanzar velocidades superiores a la velocidad de la luz. Uh-huh. Hasta el momento no se ha logrado. Y el día uh-huh. que esto esté debidamente validado, pues entonces se dará un vuelco uh-huh. a lo que significa la relatividad y la física moderna. Uh-huh. Bueno, respecto del viaje en el tiempo, sí. Uh-huh. Por ahora tenemos estos parámetros, ¿no? Uh-huh. Que nos lo da la física tal como nosotros la conocemos. Claro. Ahora, la apertura de portales, la apertura o la capacidad para poder viajar a través de determinadas zonas de la Tierra, uh-huh. implicaría que otras zonas del universo que también podrían tener eso mismo, ¿no? Uh-huh. Lo cual, como vuelvo a repetirte, no está validado. ¿Pero qué implicaría? ¿Qué uh-huh. clase de física es la que se maneja en estos espacios, ¿no? Claro. A esto voy yo, ¿no? Yo entiendo lo siguiente, y así repito antes de cortar. Si existen civilizaciones avanzadas, un año o 10 años, estamos dentro del terreno de la especulación, uh-huh. ¿ya? 100 años, 1000 años o 1 millón de años, porque digamos el universo tiene 4.000 millones de años de antigüedad. Si existieran civilizaciones que tuvieran esa antigüedad, ¿podrían ellos de repente manejar otro tipo de física? Así es. En el cual estos temas que no estamos en estos momentos especulando podrían de repente ser resueltos. Así es, ¿no? Así es. Pero eso estamos hablando en un terreno meramente especulativo que casi linda con la ciencia ficción, ¿no? Así es. Yo lo cito como una especie de complemento a lo que estamos hablando esta noche. Vamos a hacer la pausa. Siendo las 10:45 de la noche en todo el Perú, y caramba, el programa se está yendo, parece que el tiempo se ha acelerado. A partir de que ha llegado acá Gustavo Durán, son las 10:46, mire, en 3 segundos ocurrió 30 segundos, es una cosa increíble. Ya regresamos con nuestro programa, estamos yendo a la velocidad de la luz. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, esta noche que hemos estado hablando acerca de el tema de los viajes en el tiempo y si existen los crononautas, estamos con Gustavo Durán, él es físico y coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Gustavo, entonces, en resumidas cuentas y aterrizando en el tema, de acuerdo a la ciencia, lo que se colige es de que, de acuerdo al conocimiento científico actual, de la física actual, sería imposible realizar los viajes en el tiempo. Así digamos, ¿no? Así es. Desde el punto de vista de la física moderna, con los conocimientos actuales, no es posible. No sería posible, porque ya habíamos mencionado, ¿no? Uh-huh. El traslado de materia. Uh-huh. La duplicación de la materia implicaría surgir en el pasado materia que ya existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, sin contar los otros aspectos. Pero uh-huh. Hay algo más que puede manejarse todavía, que uh-huh. tiene hay un cierto espacio para poderlo trabajar, uh-huh. que es el tema dimensional. Uh-huh. Si, el tema dimensional. El tema dimensional. Si nosotros asumimos el espacio-tiempo como una entidad, como se menciona, ¿no? Desde el punto de vista de la física elástica, uh-huh. Nosotros, que somos seres tridimensionales, uh-huh. podemos y visualizamos los cuerpos tridimensionales, uh-huh. vale decir, que tienen tres dimensiones, largo, ancho y altura. Uh-huh. Nosotros, como seres tridimensionales, nos podemos mover por estas tres dimensiones. Claro. Vale decir, yo puedo avanzar o retroceder por largo, uh-huh. A través de largo, ¿no? Claro. Yo puedo ir a la izquierda o a la derecha. Por ancho. O yo puedo ir arriba o abajo por altura. Por altura, profundidad. Entonces yo puedo moverme por las tres dimensiones. Porque somos seres tridimensionales, nos podemos mover en esas tres dimensiones. Efectivamente. Ahora, si nosotros hablamos de la posibilidad de poder insertarnos en una dimensión adicional, que en este caso es el tiempo, uh-huh. ello implicaría que un eventual ser, digamos así, ¿no? Que nosotros, si pudiéramos insertarnos en la dimensión temporal, podríamos hacer básicamente lo mismo, uh-huh. ¿no? En estos momentos nosotros estamos inmersos en el espacio-tiempo y eso implica para nosotros específicamente lo que es la experiencia diaria. Claro. Movernos hacia adelante, nos movemos en una sola dirección en el tiempo. Okay. Agarramos un reloj y estamos midiendo, ¿no? Son las 10:50, dentro de un rato será las 10:51. No, 11 de la noche. Y no hay forma de retroceder. Claro. No tenemos forma en estos momentos. Uh-huh. O sea, solamente vamos en una dirección. No uh-huh. podemos hacer como con nuestras tres dimensiones. Claro. Ahora, para un ser cuadridimensional que manejara esta posibilidad de poder vivir o habitar, ¿no? O moverse en esta dimensión adicional, asumimos desde el punto de vista especulativo, científico, de que sí sería posible, ¿no? Es decir, siempre y cuando nos traslademos a una dimensión superior y que ésta colige, ¿no? Con el tiempo, ajá. como tal, ¿no? Con dimensión, y de la misma manera en que nosotros seres tridimensionales podemos movernos libremente por estas tres dimensiones, tanto en positivo o negativo, también de la misma manera un ser que se moviera dentro de este linde cuadridimensional, que es el tiempo, uh-huh. podría trasladarse a través de él, con la misma facilidad con la cual nosotros nos trasladamos. Eso sería hacia adelante y hacia atrás. Hacia el pasado y hacia el futuro. Con una facilidad total, ¿no es cierto? Ya. Eso en estos momentos definitivamente no lo podríamos validar. Validar científicamente. No, pero sí cae dentro de una posibilidad, dado que nosotros somos seres tridimensionales uh-huh. y en física, pues, como ya lo mencionó el amigo, ajá. y otros, bueno, y la física en general, ¿no? Se trabaja hasta 11 dimensiones. 11 dimensiones. Que es la que trabaja actualmente la teoría de las cuerdas. Claro. Que es la posibilidad que efectivamente todo el universo esté interconectado, ¿no? A través de, pues, bueno, esa es la explicación física ajá. a la teoría de cuerdas, ¿no? A través de las entidades que son las cuerdas que justamente unen a todos los cuerpos universo, ¿no? Prácticamente formando un enmarañado. Sí. Bueno, entonces, un enmarañado multidimensional, llamémoslo claro. así. Claro. Entonces, visto desde esa óptica, la posibilidad de viajar en el tiempo podría estar, pues, limitado a este tipo de entidades, ¿no? Que se muevan en un espacio dimensional distinto del que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, eso sería básicamente, ¿no? Esa es una alternativa que nosotros podemos. Sí, y bueno, nosotros siempre aquí, del punto de vista, no digamos, especulativo, nosotros siempre hablamos de la posibilidad que vemos una realidad, pues, multidimensional, ¿no? Uh-huh. De hecho, la teoría del Big Bang habla que justamente la explosión hizo que se desplieguen estas 11 dimensiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si esto es así, y si la realidad es multidimensional, dentro de ese terreno es que podría darse, pues, los viajes en el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Quién sabe? Yo siempre hablo de la experiencia que que del punto de vista, vamos a decir, de la experiencia vital, ocurrió el 18 de julio del 2010, cuando nosotros estuvimos presentes en un evento al cual nosotros titulamos el programa Las 8 Horas, en el cual 25 personas en una casa en el RIMAC, están 20 personas, eran 20 vecinos y 5 personas de mi equipo, estuvieron presentes en una casa en la que ocurrían fueron paranormales, ¿no? Uh-huh. Y fueron, digamos, fueron testigos las personas que estuvieron ahí presentes, ¿no? Y uno de ellos fue muy interesante porque fue un celular que era de propiedad de la dueña de casa, y el celular lo pusieron en una casa que estaba al fondo de esa quinta. Y vamos a decir que ese era el punto A, ¿no? Uh-huh. Y fue guardado ahí porque la señora decía, bueno, estos fenómenos paranormales están destruyendo todo, pues no queremos que destruyan mi celular, que era un nuevo, de paquete. Y la gente fue testigo de que el celular que estaba guardado en una casa al fondo de la quinta reapareció en esta casa donde ocurrían los eventos paranormales y saliendo, entre comillas, emergiendo, o como podría llamarse, de la pared y chocando en el piso y destruyéndose, ¿no? Estos fueron testigos, 25 personas, digamos, que estuvieron ahí presentes ahí. Entonces, desde un punto de vista esquemático, podríamos hablar de que hubo un punto A, donde estaba guardado el celular, desapareció, y un punto B en donde el celular reapareció. Entonces, lo que quiere decirte, Gustavo, es que este celular no es que se trasladó como un avión o como un cohete, o sea, que navegó, trasladó recorriendo un espacio-tiempo. No, simplemente desapareció aquí y apareció aquí. Yo, lógicamente, como periodista, no soy físico, no tengo los argumentos teóricos para poder explicar esto. Simplemente te describo la situación. Yo, ¿no? yo te puedo comentar que desde el punto de vista de la física, uh-huh. Esto que tú acabas de mencionar existe. Ya. Existe. Y ya. Es uno de los eventos más curiosos, ¿no? Uh-huh. Se le conoce como el pozo cuántico. El pozo cuántico. Y funciona básicamente con lo que se conoce como la energía nuclear. Cuando recién se conoció el tema de la radiación, de la radiactividad, se encontró de que los núcleos de los átomos radioactivos, vale decir el uranio, etcétera, el rodio, etcétera, el radio, emitían partículas alfa, la radiación, ¿no? Radiación claro. alfa. Uh-huh. Y esta radiación alfa cumplía una característica, salía del núcleo uh-huh. del átomo. Yeah. ¿Qué cosa es una partícula alfa? ¿O qué cosas son los rayos alfa? Uh-huh. No es otra cosa que la ruptura del átomo inestable, del átomo radioactivo, uh-huh. que por ser inestable, por la gran cantidad de protones que tiene, uh-huh. es inestable y no es suficiente la fuerza nuclear fuerte para mantenerlo unido. Yeah. Y entonces el núcleo se desgaja, se rompe y pierde un núcleo de helio. Lo equivalente a un núcleo de helio, ¿no? Okay. Entonces sale el núcleo de helio y el átomo queda disminuido, o sea, ya pierde, ya no tiene 92 protones, en el caso del átomo de uranio, sino tiene 90, con lo cual cambia de uh-huh. elemento. O sea, ya no es uranio, ya deja de ser uranio para convertirse en otro elemento. Claro. Y así va a ir degradándose el átomo hasta uh-huh. quedar convertido en plomo. Uh-huh. Todo el plomo que hoy día tenemos en la Tierra, hace millones de años eran átomos radiactivos. Radioactivo. Muy bien, entonces, este átomo, este núcleo alfa, sale. Ese núcleo de helio sale a gran velocidad como una bala disparada desde el núcleo uh-huh. y cruza, llega a la técnica y la cruza y sale. Uh-huh. Okay. Y sale en forma de radiación alfa. Es lo que se conoce como radiación alfa. Uh-huh. Muy bien, los científicos estaban un poquito, desconcertados con esto. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Si la partícula alfa sale, uh-huh. también debería poder reingresar. Claro. Entonces agarraron los átomos y lo empezaron a bombardear con partículas alfa. Hay que pasar. Y resulta, sí pues, y resulta de que no ocurre tal. O sea, si esa puerta me permite a mí salir, también debería permitirme entrar. Claro. Y no ocurre tal. Cuando se bombardea un átomo, digamos de plomo, uh-huh. Con partículas alfa, uh-huh. la partícula alfa rebota, golpea en la capa electrónica como si fuera un muro, ¿ya? Golpea y sale disparada, es decir, ¿ya? Rebota. No se puede ingresar en el núcleo. Okay. Entonces, se hizo todo clase de análisis, de cálculos, y bueno, uh-huh. y Heisenberg dio una respuesta. Uh-huh. La respuesta es esta, el principio de incertidumbre. Es lo que básicamente ha ocurrido con tu celular y a nivel atómico. Uh-huh. La partícula alfa uh-huh. sale del núcleo atómico, llega hasta la altura de la pared electrónica y por algún motivo, que uh-huh. en estos momentos no es explicado y que es explicado solamente por la física cuántica, es decir, que menciona que así podría ser. Llega a la altura de la pared electrónica, desaparece en la nada. Desaparece en la nada. Su imagen fantasma cruza la pared electrónica y reaparece al otro lado y sale. Parece una historia de fantasmas o de cuentos. La pregunta es, ¿a dónde se va? ¿A dónde se va? ¿A dónde aparece? La física ¿a cuántica, otra dimensión? No, la física cuántica en estos momentos no te da la respuesta. Eso se le denomina un pozo cuántico. y lo puedes investigar. No, entonces en estos momentos la física y toda la radiación que existe, ajá, cada vez que hables de radiación estás hablando de partículas que hacen ese efecto fantasma, ¿no? Ajá. Llegan hasta la altura de la capa electrónica, ¿no? Desaparecen literalmente en la nada. ¿En la nada? Y su... Y vuelve a reaparecer al otro lado. Pero esa sería la explicación entonces de que los científicos rechazan el tema del fenómeno OVNI. Uh-huh. Dicen, es imposible de que civilizaciones viajen a la Tierra porque las distancias siderales son amplias. Uh-huh. Y no se puede viajar más rápido a través de la luz, a menos que estas tecnologías extraterrestres, por un ejemplo, hayan descubierto una suerte de pozo cuántico. Claro. Que pueda trasladarse de 10 años luz aquí, doblando el espacio-tiempo con nada una facilidad más enorme, ¿no? Estamos especulando. Pero por supuesto, no, pero lo que te acabo de mencionar es lo real. O sea, la radiación funciona de esa manera. No, no hay en estos momentos una máquina que uno de nosotros permita, claro, qué interesante, la capa electrónica y poder reingresar y volver a reformar, volver a obtener el átomo original. No, uh-huh, se puede en estos momentos, ¿no? Uh-huh. O sea, okay, el átomo se disgrega, pero no se puede volver a obtener el átomo original. Gustavo, francamente que en lo mejor de la conversación tenemos que cortar, pero es la hora de la capital, uh-huh, pero quisiera por favor que me digas las actividades que está realizando la coordinadora nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Efectivamente, bueno, seguimos nosotros haciendo la convocatoria a todos los jóvenes, uh-huh, niños, jóvenes y adultos que tengan esta vocación por las ciencias, no importa de qué carrera sean o qué actividad se dediquen, todos están invitados a unirse a la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Uh-huh. El correo electrónico es red-científica@duluc.com, y lo único que tiene que poner en el asunto es solicitar inscripción como divulgador científico. Eso es todo, y le enviamos inmediatamente la ficha de inscripción. Uh-huh. Se están preparando los talleres de verano para los niños y jóvenes, adolescentes. Va a haber talleres de verano. Así es, para los jóvenes en el verano, y para los mayorcitos, para los mayores, profesionales de las diversas áreas, no importa, uh-huh, si no es del tema de ciencia. Porque asumimos de que el divulgador científico es aquel que habla, claro, de la ciencia, no necesariamente necesita un cartón, claro, sino que hablar de la ciencia, popularizar la ciencia. Para tantos profesores de secundaria, maestros. Van a haber talleres para todos los maestros donde se van a tocar temas específicos en materia de ciencia divulgativa, uh-huh, con los cuales van a poder ellos seguir motivando a los jóvenes en las aulas y también a nivel de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Para, uh-huh, todos los profesionales. ¿Puedes repetir por favor el correo electrónico para conseguir más información de esto? red-científica@outlook.com. Allá, red, aquí te lo voy a leer también, red-científica@outlook, ¿no? Outlook, ¿no es cierto? Bueno, el que está en inglés, outlook.com. Así es. ¿No? Así es. Entonces, pueden inscribirse, el teléfono es el 996-58-2002. Repito, el 996-58-2002, ¿no? Entonces, perfecto, aquí pueden llamar también si quieren algunos datos adicionales respecto de los talleres que se van a iniciar. Muy bien, muy bien. Y acá, entonces ya saben. Y empezó a sonar. Sí, bueno, ya acaba de empezar a sonar el celular de Gustavo. Sí, pero bien, Gustavo, muchísimas gracias por... Nos ha quedado corto, esperemos tener muy pronto. Tienes que bajar el celular, el volumen de celular, porque ya ha empezado a sonar como loco. Esa es la llegada que tiene Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital. Gracias, Gustavo, por haber estado esta noche con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Andori. Estuvo Gustavo Durán Barrera, coordinador nacional de la Red Peruana de Divulgadores Científicos. Y francamente que ha sido cortos minutos, pero muy esclarecedores, muy interesantes. Sí, el tiempo es relativo. Y no se pierdan la repetición de este programa a la 1:00 a.m. Vamos a repetir el programa a la 1:00 a.m. si no lo han podido escuchar. Y luego no se pierdan, después del programa, La Hora del Vigilante con la encantadora y bella Giselle Collao, ¿no? Con ella, después del Viaje a Otra Dimensión, 1:00 a.m, viene La Hora del Vigilante con Giselle Collao. Bien, queridos amigos, no nos queda más que decirles que vendremos la próxima semana con más. Tenemos un caso de investigación muy interesante que vamos a revelar la próxima semana. Pero por el momento nos despedimos con mucha pena, ustedes saben, hasta el próximo fin de semana, con más investigaciones, más exploraciones, más temas sobre los misterios de la vida, el hombre y el universo. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Nos vemos con la bellísima canción Siruá, una canción angélica para que empiecen el lunes con mucha fuerza y brío. para que luchen y trabajen por los seres que aman y por nuestro planeta. Salvemos al planeta. Hasta el próximo fin de semana. Dios mediante.